Que da voz a los juegos de mesa. Bienvenidos al episodio número 7. Hola, yo soy Fran. Hola, yo soy Vascu. ¿Qué tal? Bienvenidos a este episodio veraniego. Porque hay que decir que podemos ser inconstantes, pero no nos vamos de vacaciones. Exacto. Y vamos a empezar con el mismo rollo que empezamos siempre, que es, primero, ¿dónde nos podéis encontrar? En nuestra web, en lavozdesujuego.wordpress.com. Si queréis contactar con nosotros, lo podéis hacer a través de mail, lavozdesujuego@gmail.com. Y en redes sociales, tanto en Twitter, como en Facebook, como en iTunes, como en BoardGameGeek, como en Google+, pues ponéis la voz de su juego y seguro que nos vais a encontrar fácilmente. Dicho esto, pasamos al sumario. Y como este programa es veraniego, hace calor, un calorazo enorme, nos saltamos el formato, así que en este episodio, en vez de hacer como siempre que tenemos charla lúdica, primera parte y segunda parte, sí, vamos a tener como siempre nuestra charla lúdica, eso que nos falte, que quizá va a ser un poco más extensa de lo habitual, igual que fue en el episodio de verano del año anterior. Exacto, si os acordáis, el informe Bericht, como sea. Y en la segunda parte vamos a hablar de lo que hemos decidido llamar nuestros primeros juegos. Oh, qué bonito. Aquí viene musiquita de fondo de la señorita Pepis. Nuestros primeros juegos. Música nostálgica. Música nostálgica, sí, exacto. Hemos pedido a nuestros oyentes que nos explicasen cuáles fueron sus primeros juegos. Exacto. Y luego Vasco y yo hablaremos, siguiendo el título que hemos puesto, de nuestros primeros juegos. Que ya hemos visto que en algunos coincidimos con los mails que hemos recibido. Pero era de esperar y bueno, igualmente vamos a hablar de ello. Y bueno, pues dicho esto, pues vamos a la charla lúdica a ver de qué juegos nos toca hablar esta vez. Vamos a empezar hablando de dos juegos de carreras con mucha agua. Con agua, que va bien. Como es verano y hace esto, fresquitos, ambiente fresquito. El primero es Power Boats, de Corne van Morsel, que me parece que es holandés con este nombre. Pues podría ser. Bueno, es un... una cosa. Si tiene muchas as, en fin, es. Que es creo que es el diseñador principal y dueño de la marca, de una marca que se llama Zewally. Zewally, sí. O como, bueno, a saber cómo se pronuncia. Sí, porque es que no... Claro, el problema es de tener tantos autores extranjeros es que luego aquí no sabemos cómo pronunciarlo. Bueno, como ya sabes, Shakespeare o Shakespeare. Shakespeare, exacto. Y es un... Power Boats es un juego que Vasco y yo jugamos por primera vez en San Juan de este año, en casa de un amigo. Exacto, sí. Y a ver, pues Vasco, explica el juego. En un estado un poco ya como de para irse a la gama, pero bueno, jugamos. Entonces, el Power Boats, ¿de qué va? Pues sabéis esas lanchas motoras en las cuales se hacen esas carreras a tanta velocidad, que muchas veces se ven en las imágenes de vídeos de primera y estas cosas, estos programas así de cortes, como una levanta el morro y se va para arriba, da la vuelta, se cae encima del agua y se rompe en mil pedazos. Exacto. Pues el juego va de eso, de las carreras de este tipo de lanchas motoras. Lo divertido del juego es que, bueno, tiene varias cosas divertidas. A ver, es un juego sencillito. Es tirar dados para determinar una serie de velocidades, el impulso que llevas, hacer un recorrido que se marca al principio del juego. Sí, un recorrido, creo que es en un lago. Sí, en un lago. Y el recorrido se trata de ir rodeando boyas que se han dispuesto al azar en las diferentes secciones del tablero al principio de la partida. Exacto, es así, más o menos como una carrera. Entonces se trata de ir dando vueltas a esa boya y volver al principio. Pero claro, como he dicho antes, la imagen de que estas lanchas corren pero a lo bestia. Y son difíciles de controlar. Pues la verdad es que el juego en ese sentido lo consigue. Sí. ¿Vale? Lo consigue muy bien y además lo consigue con dados de tres. Con dados literalmente... De tres caras. De tres caras. Que Vasco y yo roleros como somos o como hemos sido, estábamos sí. toda la partida flipando con los dados. Yo estaba tocando los dados y lanzándolos por el simple hecho de coger un dado de 3 y lanzarlo. Era maravilloso. Entonces, es muy curioso porque con los dados de 3 lo que permite es que, claro, el rango es muy, muy bajito, tienes un resultado de 1, 2 o 3. La velocidad, pues te va por el número de dados que tú intentes meterle de velocidad a la lancha, me parece que va así. Sí, era que vas acumulando empezabas dados. Con, creo que con 2 o con 3 sí. dados, y cada turno podías decidir mantener los dados, o sea, mantener la velocidad, sí. añadir un dado uh-huh. o quitar un dado. Y aparte creo que, no me acuerdo ya de todos los detalles, pero podías decidir mantener el resultado del dado sí. o tirarlo. Sí, y además podías, otra posibilidad era coger todos los dados y volverlos sí. a tirar otra vez de nuevo. Claro, claro. Te iba dando ese juego de tal. Entonces, claro, dicho así parece como muy bueno. ¿Y para qué voy a hacer? Pues voy a tirar todos los dados y ya está. Ya lo pachís. Lo mantengo y ya está. Pero no. No, porque la gracia del juego es saber dar las curvas lo más ajustadas posibles. Exacto. Porque como te acerques a la boya con muchísima velocidad, te vas a tardar unos cuantos turnos en frenar. Porque solo te puedes quitar un turno. No, solo y además, puedes, perdón, ¿qué te vas? Solo te puedes quitar un dado por turno. Sí. Y a lo mejor es que te, vamos, que te comes la pared del lago. Sí, te comes la pared del lago, te comes las islas que hay por medio, porque además, claro, evidentemente hay islas para hacerlo más divertido por decirlo de alguna manera, y te puedes acabar comiendo otra lancha, o sea que hay, me parece que había unos puntos de resistencia, incluso una serie de toques sí. que podrías recibir tu lancha. Puedes recibir la lancha desde que se destruya y te costaba puntos. Y realmente, pues, hay que decir que te da la sensación de ser un juego dinámico, de que además de que lo que le pasa a estos juegos es de que intentan simular deportes, que acaban siendo juegos muy lentos. Sí, lo que hablamos, ¿vale? en el episodio anterior. Exacto. Este lo ha simplificado todo mucho, pero te da la sensación de estar sí. haciendo lo que se hace. Exacto, en una carrera de porque esa. Porque es que estás deseando que te llegue el turno. Correcto. Para ver si consigues ese resultado de 5 que necesitas sí, para sí. no pasarte y tener que dar una curva que te vas a gastar 3 turnos. Correcto, sí, sí. Y bueno. Es un juego que cuando salió, creo que salió en ese en 2007 o en ese en 2008, sí, la por verdad. Por ahí creo que fue. No le hice mucho caso, porque sí, a ver, se ve imágenes espectaculares de este tipo de lanchas en la televisión, pues me engancho y las veo, pero no es un tema que me llame. Bueno. Y la verdad es que es un juego que la partida que jugamos me gustó. Sin embargo, para el juego se hace una partida se hace a 3 vueltas. Sí. Nosotros solo jugamos una. Claro. Es un juego que necesita 3 vueltas para equilibrar los puntos, porque es muy posible que a un jugador por mala suerte una partida le vaya mal y pierda. Si haciendo 3 partidas y sumando los diferentes puntos, que aparte me parece que es en cada carrera se puntúa de forma un poco diferente, sí, el juego se equilibra. Y Para una carrera me gustó. No sé si me gustaría jugar una partida entera de 3 carreras. Creo que quizás se me haría un poquitín repetitivo. Te va a pasar como con el Fórmula D. Sí. Que pasa que al final dices, no, si una vuelta es muy divertido, lanzas dados y ya está. Pero a lo mejor dar tantas vueltas te aburre un poco. Sí, te tiene que gustar mucho el tema o te tiene que entrar mucho el juego, creo. Bueno, yo. Pero yo creo que el juego, a pesar de todo, y eso que yo también tuve un poquito quizá la misma sensación, yo creo que es muy divertido, más que nada por los disparates que llegas a hacer de trayectorias. Porque que te llegas a ir pero muchísimo con la lancha motora. Y porque tienes que sí. Y tienes que saber jugártela. Yo me acuerdo, sí. estaba a punto de llegar a la meta, hice un movimiento mal, me la tuve que jugar. Creo que tenía que sacar con 3 dados 5 o menos, saqué más, me pasé de la meta, tuve que volver, total. Iba casi casi en primera posición y me parece que acabé el último, no, pero el cuarto o el quinto. Pero nos reímos un puñado igualmente. Y tanto. O sea, pues la risa no nos la quita nadie. No, y la verdad es que había oído mucha gente comentar el juego este de Power Wars, que estaba muy bien y tal, pero la verdad es que a mí tampoco me llamaba mucho la atención. Pero bueno, la verdad es que una vez probado, la verdad es que resulta muy divertido. Sí. Es divertido, ya está. Al fin y al cabo, eso es un juego de que vas tirando dados, haces un recorrido y tienes que volver a la meta, no tiene más. Ah, y todo hay que decir, el tablero es grande. Sí. O sea, necesitas mesa para eso. El tablero grande, porque con esas lanchas... Claro. A ver, está escalado a nivel de juego, pero que son rápidas. Hombre, claro, no. Y además que, evidentemente, según qué tiradas que tengas que hacer, a la que tiras un 9... Es que si no tienes casillas en ese tablero, enseguida te estimbas. Pero vamos, muy bien, estuvo, la verdad es que muy divertido. Y el siguiente juego de carreras con agua que hemos jugado Vasco y yo en la última vez que hemos quedado aquí en casa para jugar. Uh-huh. Es un juego del señor, del hombre del pelo verde. El hombre del pelo verde, de las cajas verdes. Como Friedemann Frese. Friedemann Frese, el Freddy. Y que se llama... ¿Qué pasa, lo llaman Freddy? El otro día mi novia me comentó que Friedemann, ¿sí?, es un nombre bastante chungo. En el sentido de un... Es, ¿qué? Es, no. Es un nombre bastante chungo en el sentido de que es como llamarse aquí Rodolfo o Evaristo, de esos juegos que los niños te pegaban collejas en el patio. No fastidies. Ojo, pues anda, que ella te diga que encima Friedemann es un nombre raro y complicado. Vamos bien. Y nos hemos quejando de los nombres extranjeros estos. Pues el juego en cuestión es Flux Fever. Flux Fever. Que literalmente, sí, significa algo así como la fiebre del río. El título en inglés es complicado de narices, porque si en alemán tiene dos F's... ¿La han intentado buscar cuatro F's? En inglés tiene cuatro F's, que era algo así como flash, flowing... Bueno, muy complicado. ¿Por qué no te las has apuntado? Que era más sencillo. Sí, tiene delito. Nos hemos apuntado, sí, el nombre en alemán, sí, que no tenemos ni idea. Ni idea. Y el inglés no. Exacto, sí. Bueno. Pero es que yo el juego lo tengo en la dirección en alemán. Exacto, pero nada que nos solucione la entrada en el blog, que pondremos el nombre bien y ya está. ¿Y qué es Flux Fever? Pues Flux Fever es un juego de carreras... Es que, ¿cómo lo explicas? ¿Qué? ¿Carreras de troncos? Es en un el río. De leñadores que van encima de troncos, ¿sí?, y hacen una carrera en el río. Pero eso no es tan raro, eso se hace. ¿Ah, sí? Que sí, que sí. Es que, tío, yo soy de ciudad. Que sí, tío, que de verdad. Los ríos a 30 kilómetros. Mira, no sé si es una tradición o es alguna competición de estas que hacen, como esa competición de tirar un queso cuesta abajo para que la gente se estimbe contra el queso. ¿Vale? Ah, ¿también hay un juego de carreras de queso? No, te estoy diciendo que hay una competición que va de eso. Pues esto es lo mismo. Si es una, supongo que debe ser una especie de evento o alguna festividad que hacen, que se pone la gente a correr encima de los troncos y avanzar por un río. No pongas esa cara, es así, ¿vale? Habrá que buscar algún vídeo en internet a ver si es realmente cierto o te está yendo de ahí. No, que no me estoy yendo, que yo estoy convencido de eso. Entonces, en el juego, dependiendo de la cantidad de jugadores, cada jugador lleva de 2 a 3 leñadores. Exacto, sí. ¿Quién gana? Gana el jugador que consigue ser el primero en llegar hasta la meta con sus 3 leñadores. Exacto. El juego se parece bastante en la mecánica a Ave César. De hecho, creo que el propio Friedemann Frese, en una geek list que hay en Board Game Geek, también ponemos el enlace, que no se nos olvide, ¿sí?, en la que explica los orígenes de sus juegos, habla, si recuerdo bien, de que quería hacer un juego de carreras y se basó un poco por encima en la mecánica de Ave César. Bueno, sí, como tienes las cartas esas con, claro, el número de casillas que mueves, sí, pues sí, que puede, claro. En Ave César tienes una baraja de cartas numerada de 1 a 6, vas robando y eso es lo que te permite mover tu cuadriga. Sí. Aquí es más o menos lo mismo. Pero ahí tiene ciertos toques diferentes. Tiene ciertos toques diferentes. Los toques diferentes son, pues que si por ejemplo llevas, si estás jugando en una partida en la que lleves 3 leñadores, pues en tu baraja, que todo el mundo tiene las barajas con la misma cantidad de cartas y la misma distribución de cartas, pero obviamente con sus colores. Exacto. En la baraja vas a tener mezcladas las cartas de todas tus fichas. Sí. Entonces es perfectamente posible que si estés jugando con el leñador rojo, la leñadora roja y el leñador negro, pues, y la mano, que la mano es de 3 cartas, tenga solo cartas del negro. No, si a mí me pasó, hubo un momento que yo, ¿de qué llevaba yo? ¿El amarillo y el blanco? Creo que sí. Pues yo es que no hacía más que mover el blanco porque es que no tenía más cartas del amarillo. Claro, no tenías cartas del amarillo, pero te iban a llegar tarde o temprano. Bueno, pero hay que decir que eso se puede solucionar una vez sabes más cositas sobre el juego. Claro. Que es lo de los empujes. Que claro, tú estás un leñador encima de un tronco corriendo por un río, imagina absurda donde los hayas, pero es así, nada te impide coger y empujar a tus compañeros de equipo. Claro, empujar a tus compañeros de equipo para adelantarlos. Exacto. O empujar a los o empujar a los oponentes para enviarlos a la corriente y que los lleve para atrás. Y que la corriente los lleve para atrás, porque es una de las gracias del, sí, juego. A ver, es un juego muy sencillo. Sí, la verdad es que yo hubo un momento del juego que empecé a pensar, esto no tiene mucha gracia. Pero luego ya en mitad de juego empezamos a ver cómo funcionaba el juego. Claro, es que a ver, con el tema empuje corriente sí cambió mucho. Era la primera partida. Evidentemente. Y estamos jugando con el tablero básico, que el tablero básico es muy, muy sencillito. Sí, sí, quizás sí. las dos gracias que tiene el juego son las corrientes y los rápidos. Claro. En el juego siempre se unen dos tableros. Y los tableros están separados entre sí por rápidos. Claro, los rápidos, como su propio nombre indica, son rápidos. Son rápidos. Y no puedes ir en sentido. Una vez lo has pasado, no puedes ir en sentido contrario. Exacto. Y la otra vez que tiene son las corrientes. Algunas casillas están marcadas con flechas y hay corrientes que te pueden adelantar, pero por ejemplo puede haber un recodo del río en que se forma una especie de remolino y ahí te ha fastidiado. Y la corriente te tira hacia atrás. En el tablero básico, en la partida básica, en el segundo tablero, hay una corriente que a lo mejor te hace retroceder 6 casillas como tengas mala suerte. Bueno, no, si la hay. Si como sí, que estuvimos como 4... Se formó un grupete ahí al final. Hay un grupo de leñadores pasando de todo con la corriente que no había forma de avanzar. Es que es un paso muy estrecho y claro, ¿De 3 casillas? De 3 casillas y 2 de ellas con corriente. Sí, y 2 de ellas con corriente hacia atrás, pero hay una que te lleva atrás de todo al principio del segundo tablero. Entonces, claro, la gracia está en a la vez de que si no tienes cartas de una de tus fichas con otra de tus fichas, según las reglas de empuje, porque todo tiene una limitación, no puedes empujar, me parece, a 2 fichas que estén juntas. Puedes empujar, aún creo así, que pero hasta 2, ¿no? Pero no hasta 3. Vale. Y también, y claro, en el juego también hay, aparte de los leñadores en sí, también se ponen troncos, sí, que son fichas neutrales que también se pueden empujar. Ya, pues eso, por lo que decía, entonces... Claro, tú, si no tienes cartas de del leñador que a ti te interesa mover, pues lo intentas empujar con otro. Uh-huh. A la vez ese mecanismo te puede hacer que si empujas tu leñador a una corriente que te iba adelante, pues muy bien, esas casillas que te ahorran y te avanzan, pero si la corriente te tira para atrás, lo que vas a hacer es empujar a los otros leñadores para que se vayan para atrás. Y hombre, la verdad es que el pique ahí es considerable. Yo creo que lo tenemos que jugar más. Sí. Y ahora que ya sabemos, porque la verdad el juego tiene 2 páginas de reglas, se explica en 2 minutos, es súper sencillo. Sí, es que no es tenemos que probar con alguno de los tableros avanzados, que yo me estoy mirando alguno y tienen tela, ¿eh? El infierno hecho no, sí, de hecho, en la guildis esta que he comentado, el Freeman se comenta que se lo pasó bomba diseñando los tableros. Madre mía, qué miedo me da ese hombre pasándoselo bomba diseñando un tablero. Y puede ser muy retorcido. Madre mía. Y aquí yo debo de decir que yo en este juego se me vino a la cabeza la canción del Lumberjack de los Monty Python. De I'm a Lumberjack o algo así. Pues no caigo. Apúntalo que eso, pondremos un enlace al vídeo. Con este juego y la canción de los Lumberjack de los Monty Python puede ser terrible, vamos. Entonces, ahora ya abandonamos el agua. Y los juegos de carrera. Nos secamos un poquito y vamos a hablar de un juego que fue toda una sorpresa. Pues yo sí. Creo que todo el mundo se sorprendió con ese juego. Fue incluso la propia editorial. Lo que en las películas se llama, y de hecho lo comentamos, sí, cuando jugamos un Sleeper. Un Sleeper, sí, un exacto. Un juego del que la verdad. No es que nos esperase nada. Pero que bueno, tampoco se pensaba que iba a ser el bombazo, sí, que parece que ha sido. Y estamos hablando de qué juego, de Phantasma Blitz. Phantasma Blitz de Jacques Zeymet. Exacto. Entonces, el juego es pequeñito. En un principio es un juego que va destinado a un público infantil, porque el juego es un fantasma. Bueno, que vive en su casita. Es un juego, sí, de apariencia infantil. Sí. Y también es originalmente está editado por Zogberla, que también tiene muchos, claro, juegos infantiles. Muchos juegos infantiles con materiales de madera y figuras de madera y todo lo demás. Entonces es un fantasma que está en su casa. Está en su sofá leyendo un libro, tiene un ratoncito y de vez en cuando echa un traguito de agua de su botella de agua que tiene ahí. Diremos agua porque es un juego infantil. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes esos elementos de maderas ahí y tienes una serie de cartas. Y el juego consiste en ser el jugador que consigue más cartas. Porque cada carta es un punto. Cada carta es un punto. Y ya está. Entonces, ¿qué se hace? Repartiendo el mazo a cada jugador que saca una carta. Y se va repartiendo el mazo, supongo que es para compensar. Bueno, no es que se reparta el mazo, es que se va, se va pasando el mazo. Coge, sí, el mazo. Exacto, sí, coge el mazo y de ese mazo saca una carta. Y en esa carta normalmente hay 2 elementos. Dos o tres. Sí. Me parece que son solo 2 elementos. O 3, sí. Sí, lo que pasa es que varía el color. Entonces, puede ser perfectamente que en la carta salga un sofá verde y un fantasma blanco. Si coincide, como la pieza del fantasma es de color blanco. Si coincide el elemento dibujado con un elemento que de verdad existe, fantasma blanco, tienes que ir a coger fantasma blanco. Como existe la pieza del fantasma blanco y en la carta hay dibujado un fantasma blanco, esa es la pieza que hay tienes que coger. Exacto. Si eres el primero que la coge, te ganas esa carta y ya tienes un punto. Y ya está, ya tienes un punto, es así de simple. Pero el juego es un poquitín perversillo. Sí, es retorcido, ¿eh? Porque hay cartas que puede ser que no coincida ningún elemento. ¿Y esto cómo puede ser? Pues que, por ejemplo, el sofá sabemos que es rojo, el fantasma sabemos que es blanco. Pues que aparezca un fantasma verde, verde que es el color de la botella, y que aparezca, ahora me voy, espero no hacerme un lío, un sofá de color azul, que es el color del libro. Del libro. Vale, entonces tenemos un fantasma, un sofá verde y azul. Pues el único elemento que no coincide con ninguno de esos es el ratón gris que hay. Entonces, como ninguno coincide, tienes que coger el ratón gris. Claro, el elemento que no sale ni por color ni por forma. Tiene tela. Sí, sí, bueno, sí, tiene tela. Así explicado es un poco raro. Una vez se ve el juego y se juega, enseguida se entiende. Y claro, tiene tela porque ahí está la gracia. Porque está la confusión. Si tú te confundes en elegir un elemento, si de pronto con esta carta coges el fantasma blanco y el fantasma en la carta es de color verde, pierdes una de las cartas que has cogido. Y que ya tengas, si no tienes cartas no pierdes. Bueno, pues no te puedes quedar en negativo. No te puedes quedar en negativo. Claro, pierdes. Ahí está la gracia de fijarse si ese elemento está bien representado o está mal representado, y en el caso que esté mal representado, ¿cuál es el que falta? Y hombre, esto hay que decir que claro, el juego ya está. Es esto, cuando se acaba el mazo se cuentan las cartas que tiene cada uno y el que tenga más cartas gana. Sí. No tiene mayor historia. Es un juego de reacción rápida. Sí. Y de reconocimiento de patrones. Sí, o sí, de regla. Sí. O sea, el tipo de juego que a mí se me da como el culo. Ah, a mí algunas veces se me da bien. Depende cómo tenga el día. Si se me cruza el juego es imposible que gane. Que, a ver, esto, es que a mí yo con estos juegos tengo un problema. Y ya no es. No, y ya no es el problema de que yo sea más o menos bueno o más o menos malo. O capaz. Que es que soy completamente incapaz. Y es que en estos juegos se da la circunstancia de que pues, se puede dar la circunstancia de que un jugador sea absolutamente superior a los demás. Y eso que pasa. Que tenga más habilidad, sí, bueno, claro. Y eso sí pasa. Hay gente que, por ejemplo, jugando al Ubongo, es una máquina, y no lo pongas en un campeonato. Hay un caso así, ¿no? No conocemos a alguien sí. Es que no lo dejan jugar en los campeonatos de Ubongo porque es que siempre gana. Entonces, lo ponen a organizar el campeonato. ¿Sí? Entonces, como que les veo un fallo de concepto en que un juego permita que pueda pasar algo así. A mí me pasa eso, ¿sabes con qué? Con el ajedrez, cuando juego contra Kasparov. Es que me pega unas palizas que no veas. ¿Qué será, eh? Yo es que yo considero que ese juego está muy descompensado a favor del jugador. Bueno, no, a ver. Pero, sin embargo, esto, yo, la verdad, era bastante reticente a jugarlo. De hecho, lo tenía sí. ahí metido en la estantería, abandonado, para no jugarlo. El otro día coincidió que lo jugamos. Pero es un ambiente controlado. Y sí, la verdad es que, a ver, es divertido. Pero que creo que no conseguí ni un solo punto. Eso sí, nos lo pasamos bien. Bueno, ¿cuál era el juego ese de los peces que a mí se me daba tan mal? Que acababa con todos los peces en la mano. El Big Fish. Sí, que también es algo del estilo. Pues a mí estos juegos depende cuál se me puede dar bien o mejor, o puede hacer un papel menos digno. No, no es que tenga demasiado problema. Pero es que el Big Fish ese es horrible. Acabo con todo el mazo encima de la mano. Sí, pues el Big Fish va de quedarse sin cartas, no de hacer lo que haces. Pues tú. A ti ese se te da muy bien. Que yo recuerde se te daba bien. Pues sí. Seguro que ya no. No, madre mía, qué desastre. Pero es que con estos juegos me pasa lo mismo como con el Toma 6. Sí. Puedo jugar la mitad de la partida súper bien. De repente se me cruzan los cables, me debe venir un bosón de Higgs y me altera las neuronas. Y empiezo a hacerlo todo al revés. Pero es que el Toma 6 va de eso. El Toma 6 le pasa a todo el mundo lo mismo. Tú empiezas a jugar al Toma 6... Esto es un caos. De pronto, cuando te piensas que lo estás controlando, te dices, ah, es que cuando pasa esto tengo que lanzar este tipo de carta. Y el propio juego te demuestra que no. Que pringas igual. Esto a mí en la partida Fantasma León me pasó. He estado dos cartas, ya está. Ya lo he pillado, ya. Ya, esto, ya. Buah, y dominando. Nada. Y de repente, no, ya no lo he pillado, no lo entiendo. No, pues la verdad es que yo, a pesar de todo, el Fantasma León es muy divertido. Lo demuestra las ventas que ha tenido, que ha sido un éxito impresionante. Y es muy chulo. Y además que los componentes que tiene son preciosos. Sí, sí, no, la verdad es que son muy bonitos. La verdad es que te puedes quedar en boba. Ha tenido tanto éxito que la editorial Zoc ¿sí? ha sacado o va a sacar el Fantasma Blitz 2.0. Ya lo ha sacado. Ya lo ha sacado, exacto. Sí, que tiene una bañera. Es una fantasma que está en el cuarto de baño. Una toallita, un una cepillo, pastilla de Japón. ¿De jabón? De Japón. Japón. Una pastilla de Japón. Qué mal que hablo, madre mía. Bueno, y pasando de un juego con componentes monos, ¿sí? Vamos a pasar a otro juego con componentes no monos, no. Moñas. Monísimos. Moñas. Moñas. ¿Qué es? A la carte. A la carte. A la carte. Dick, fíjate. Qué cosas. Vale, entonces. ¿Qué es a la carte? Es un juego de cocinar. De cocinillas. De cocinillas. Es exacto. Porque es que en el juego te vienen sartencitas pequeñitas de aluminio de juguete. Y si lo dices en diminutivo todavía queda más ridículo. Ya, pero es que son sartencillas. Sí, bueno, sí, son No, son cazuelitas. Una sartén es paja, eso tiene un volumen para hacer sopa si quieres. Me preocupa profundamente que sepas eso. Oye, a mí también me preocupa que tú sepas que se llama falda plisada. Prensajos. ¿Cómo? Prensajos. Prensajos. Vale, vamos a dejar lo que estamos hablando de juegos. ¿Y de qué? Bueno, pues ¿de qué va a dar? De cocinar. De hacer platos. Claro. Hay una serie de fichas que son platos. Sí. Que si los consigues hacer, te dan, exacto, puntos. Sí. Claro, los platos. Aparte de tus ¿cazuela? ¿Cómo era? Cazuela. De tu cazuela, cada jugador tiene su fogón. Su fogón. Exacto, que está hecho por un cartón. Y está muy bien hecho, sí, ¿eh? Sí, sí, es impresionante. Porque ¿es cartón? Es un cartón que tú lo montas con unos pies que se cruzan y hacen como una X, como si fuese un fogón de verdad, y tú en medio, y además tiene unos controles. Tiene el regulador de la potencia de fuego. El regulador de la potencia de fuego. Impresionante que estemos hablando de esto. Y tú encima pones la cazuelita. La cazuelita. Entonces, hay los platos, hay platos que se hacen en frío, claro, no, sí, se pueden calentar. Evidentemente. Hay platos que necesitan cierta cantidad de calor. Menos no se hacen, más se queman. Se queman. Y aparte, los platos hay que condimentarlos. Exacto. Con el juego te vienen unos potecitos de plástico. Sí, eso es impresionante. Es que con fichas de plástico irregulares que van dentro para condimentar. Entonces, ¿cómo se condimenta? Pues hay platos, por ejemplo, que necesitan condimentarse con rojo, que podríamos decir que es pimentón. Sí, hombre, di los ingredientes, yo qué sé. Sal, pimienta, pimentón, lo que sea. Bueno, todo eso tienes tipo de que coger el potecito de plástico y hacer un movimiento rápido para que caiga la cantidad justa. Exacto. Porque un plato que esté poco condimentado no se considera hecho. Sale mal. Pero un plato que esté muy condimentado también está mal. Claro. Y aparte, en los diferentes potecitos de condimentos hay mezclada sal. Entonces puede ser, claro, que tú vayas a hacer un plato que necesite una pizca toque, sí, de pimienta, pero se te pase. En vez de pimienta salga sal y te salga demasiado salado y lo tengas que tirar. Claro. El problema es que depende cómo te salgan los platos también, me parece que hay un sistema de puntuación que te dan estrellas. Sí, si consigues hacer el plato perfecto, representa que eres un chef a la altura de, claro, entonces te dan de Fran Adrià. Te dan una estrella Michelin. Te dan una estrella Michelin. Entonces el juego lo puedes ganar tanto con puntos como, sí, con estrellas Michelin. Claro. Y la verdad es que otra parte muy graciosa del juego es que verdaderamente tienes que hacer gestos de cocina. Sí, con la crepe. Con la crepe la tienes que voltear. La tienes que voltear. Porque tú las fichas de los platos que vas eligiendo para hacer las metes dentro de la cazuelita. Y tú ahí vas haciendo, y cuando tienes el plato más bien hecho, van pasando turnos, puedes demostrar que lo tienes hecho. La crepe no. La crepe es una ficha especial, me parece. Sí, que porque cada jugador empieza con su crepe, que la puede hacer cuando quiera. Exacto. Entonces, pero claro, la crepe lo que quieres es que le tienes que dar la vuelta, pero a la crepe. Se tiene que hacer bien de las dos, por arriba y por abajo. Claro. Habría que hacer la expansión española con la tortilla de patatas. Yo encantado, a mí me sale la tortilla de patatas, me sale muy bien. Entonces, es muy gracioso porque te tienes que poner en plan, pero cocina de verdad, cogiendo la cazuelita pequeñita, sopesando eso para ver y ¡plá! Dale la vuelta. Que a mí la primera crepe me salió mal, pero es ya lo que tiene, porque la primera crepe siempre te, claro, sale mal. Es la que recoges para templar la sartén. Yo es un juego que he jugado dos o tres veces. ¿Estamos hablando de juegos o qué? Yo me estoy despistando ya. Una vez estuve jugando en las ayudas jugando, ¿sí?, en las jornadas que se hacen en Barcelona cada año por Navidades, sí, y era digno de verse. Cuatro hombres hechos y derechos. Tienes que haber dicho el término cuatro hombretones. Cuatro hombretones hechos y derechos. Sentados en una mesa, rodeados de gente. De frikis, con sus cazuelitas. Yo creo que la gente que nos estaba mirando flipaba. Y, pero, ¿estos tíos qué están haciendo? En cualquier caso, el juego es espectacular por tal y como viene montado. Es un juego muy espectacular. Es un juego súper divertido. Sí. Es tonto. Es muy tonto, pero te ríes. Es muy tonto. Pero oye, a ver, que este juego lo ha publicado en inglés Fantasy Flight Games. Ojo al dato, o sea, cuidado. Fíjate, y tiene una expansión que no tengo aún, que es la expansión de los postres. Los postres, ya ves. Total, que hemos pasado por el agua, hemos pasado por fantasmas y juegos infantiles, hemos pasado por juegos moñas de hacer cocinitas. Es una nueva categoría. Vamos a pasar, por favor, inmediatamente a algo más serio. A los colonos de Europa. De Europa, exacto. Un juego que a mí me ha sorprendido muchísimo. ¿Y eso por qué? Porque me encantó. Ah, vale. A ver, no es ningún secreto, creo que a mí Catán me gusta. Bueno, y a mí también me gusta. Pero la partida que jugamos el otro día de los colonos de Europa... Sí. Me encantó. Hombre, es un juego que parece que tiene como una presencia o algo de un juego así más serio, más de darle a la cabeza y organizarte bien las cosas. Pero hay que decir que aquí el señor Teuber, como siempre, consigue hacer un juego, yo creo que con mucha profundidad, sí, de hacer un montón de cositas y estar entretenido, no sé qué, pero a la vez que resulta muy ligero. Sea, no es, a ver, no es tan sencillo como un Catán. No, evidentemente es más complicado. Pero tampoco es mucho, mucho más complicado, ni de reglas, ni de jugarlo. Que era un pequeño temor que yo temía, que yo tenía de que el juego fuese demasiado. Sí, pero no lo es. Pero no. No, está muy bien, está muy bien hecho, en el sentido que, bueno, vamos a explicar un poquito de qué va el juego. Es la Europa medieval. Medieval, un poquitín más que medieval. Un poquito más de medieval. Bueno, cuando empezaba el comercio de quizá más el comercio entre las naciones de Europa y todo lo demás. Sí, la época, ¿vale?, de la Liga Hanseática. Sí, por ahí. Jo, qué malos somos históricamente hablando, ¿eh? Entonces, se trata de tú establecer una serie en tu ruta, una serie de puestos de comercio, que son los Contor, y a partir de ahí, pues a partir de caravanas y de gente de exploración que va fundando nuevas ciudades, se puede decir, aunque están fundadas, pero es una manera de expandirte por el juego, pues generar una serie de recursos que te permite hacer una serie de cosas, como pagarte caravanas y todo lo demás, construir los Contor, y si conectas los caminos con otros Contor de otros jugadores que estén vacíos, comerciar con ellos. Entonces, básicamente es eso, tú tienes una serie de Contors. Por control que liberas, tienes una mercancía que puedes comerciar. Sí, porque el objetivo del juego, a diferencia de Catán, no es conseguir, no es hacer 10 puntos de victoria, no, sino es ser el primer jugador en entregar todas tus mercancías. Exacto. Que la cantidad depende del número de jugadores de la partida, pero que son algo así como 6 o 7. Es una cosilla, sí. Y entonces, pues básicamente es eso. Construir las caravanas, construir los exploradores. Con eso conseguir dinero. En la típica tirada de Catán de tirar 2 dados de 6 para ver qué terreno produce y te dan las materias y todo lo demás, donde tú tienes los contos. Y con eso, pues, expandirte, conseguir más materiales para construir más contos y con eso liberar las mercancías con lo que comerciar con otros jugadores. Sí, es un juego que tiene un ciclo muy marcado. Sí. Empiezas ya unos cuantos contos que serían el equivalente a los poblados. Sí, bien. Que es lo que te da la producción. Con la producción tienes que construir un mercader. El mercader se puede mover sin necesidad de que estén establecidas rutas comerciales. El mercader te permite fundar contos más allá, sí, lo que te permitirá conseguir más recursos. Exacto. Luego tienes que construir la ruta comercial, que sería como sería el equivalente a decir que creas la carretera. Sí, asfaltas el camino. Que asfalto. En esa época no había asfalto, pero ya nos entendemos. ¿En pedras? En piedra. En piedras. ¿En piedra? Vamos, sí, que haces un camino por el cual pueden transitar las caravanas. Exacto. Y luego construyes la caravana, que la caravana se va moviendo de ruta comercial en ruta comercial hasta que llega a un contor de otro jugador. Exacto. Y ahí entrega la mercancía. Sí. Los colonos de Europa es la adaptación a Europa de un juego anterior de Klaus Teuber, que es Los Colonos de América. Exacto. Que Los Colonos de América es un juego de Catán en el que se representa la conquista del oeste. Sí. Entonces, Con ferrocarriles. A mí lo que me ha gustado mucho de Los Colonos de Europa, de Los Colonos de América aún no he jugado, pero bueno, ya sabemos que la experiencia de juego será bastante parecida, salvando las distancias. Seguro que sí. A mí también me falta jugar al Colonos. A mí lo que me ha gustado es una cosa que a mí siempre me ha frustrado un poco de los juegos de trenes. ¿De qué? A ver. Juego de trenes. Quiero tener mi tren y moverlo por las vías. ¿Ves? Yo soy muy básico. Si es que yo opino lo mismo. O sea, esos juegos de trenes, lo siento por todos aquellos que os gusten los juegos de trenes, pero lo siento, son de acciones, compra y venta de acciones y de compañía. Yo quiero que un juego de trenes el tren haga chuchu. Yo quiero sentir que llevo un tren. Eso que tampoco soy un gran apasionado de los trenes, pero esa sensación de que llevo un tren de un sitio a otro con mercancía me gusta. Claro, y en los colonos de América, para mover el tren, tienes que pagar carbón. Exacto, claro. En los colonos de Europa, bueno, ahí el señor Toivo lo ha forzado un poco, pero bueno, se le perdona. Los mercaderes trigo. Los mercaderes trigo, las caravanas se mueven con sal. Con sal. La excusa que da es que, como en aquel tiempo los viajes tardaban mucho, sí, la sal se necesitaba para salar los alimentos y conservarlos. Exacto. Entonces dice, bueno, vale, bueno, venga, va. Admitimos pulpo. Vale. Entonces, si luego hay una cosa muy interesante de estos juegos, que es las fichas del número de recursos que produce el terreno, algunas se van moviendo. Entonces, es muy divertido cuando tú te vas expandiendo por Europa. Sí que hay una zona central en que los números ya están fijos ahí. Están fijos en el tablero. Se quedan ahí. Pero en otras partes sí que cuando tú fundas una ciudad, tienes que meter un número en uno de los terrenos adyacentes a donde está tu ciudad. Sí, entonces la partida empieza que hay unas cuantas fichas disponibles. Sí, pero lo que pasa es que no llega para todo. Entonces te puede ocurrir perfectamente que tú en un turno has construido un sitio y te has puesto una ficha, te ha salido un 6 y estás muy contento con ese terreno que te da ovejitas de tamaño 6. Pero viene otro jugador que tiene que utilizar el color de la ficha idéntica, o sea, con números de ovejas, y te quita el 6 y se lo queda a su terreno, y ese terreno te queda sin ningún valor. Claro, eso también está muy bien pensado, porque lo que te obliga es a expandirte. Sí, sí, es que el juego te obliga a expandirte. El juego, sí, sí, se realimenta a sí mismo. Es que el juego no, te obliga a hacer que funcione. Sí, sí, a ver, que el señor Tower puede estar siempre con el tema del Catán, que evidentemente se tiene que ganar la vida con algo. Hombre, a ver. Se tiene que pagar su vejez con algo, ¿vale? Pero que a pesar de todo es que lo está haciendo muy bien. No son juegos que sabes que utilizan la misma mecánica, que utilizan la misma idea, pero le da esos twists pequeños y a mí me parece muy chulo. Sí, y también lo bueno que tiene los colonos de Europa es que si se lo explicas a alguien que ya sepa jugar a Catán, eso que lo pilla. Son 5 minutos. Sí, sí, sí, sí. Porque de hecho nosotros cuando jugamos y lo explicamos, como todos sabemos jugar ya a Catán, partimos de la base, bueno, pues la producción es igual, el ladrón es igual, esto es igual, estas son las diferencias, ya está. Juntamos las cosas diferentes en y ya está. 5 minutos explicado. Sí, eso sí, eso desde luego. Y bueno, pues ya el último juego que nos pueda comentar, que este solo he jugado yo, tú no. No yo. O sea que lo tendré que explicar yo, es el Lancaster, de Matías Kramer, con C, no con K. No os pensáis que es el hijo, el hermano o un familiar de Kramer, ¿no? Que lo hemos mirado, de verdad. Entonces, Lancaster es un juego que representa que es la época medieval, época donde hay caballeros que van a los castillos y van para allá, yo soy el dueño del castillo y todo lo demás. Es una colocación de trabajadores para conseguir puntos de victoria. Uh-huh. Final del juego, por una serie de áreas, batallas, conseguir gente que te ofrezca los votos a ti o influencia, o depende en qué casillas ponga para conseguir los puntos de victoria, pues ganas el juego el que tenga más puntos de victoria. Entonces, a mí el juego, después de dos partidas, me ha gustado bastante. Uh-huh. No es que tampoco, o sea, ahora se convierta en mi gran nueva pasión. Está bien, es divertido. Hay que decir que cuesta un poco de coger de dónde sacar todos los puntos de victoria posibles. Porque uh-huh, como hay varias áreas, hay puntos que puedes conseguir por los castillos. Hay uno de los castillos que tú puedes entrar con un caballero de un valor determinado. Hay caballeros de valor 1, 2, 3 y 4. De 3 y 4 solo hay uno. De 2 solo hay dos caballeros y de 1 solo hay 3. Y lo vas consiguiendo a lo largo del juego. Entonces tú en ese castillo tienes que ir con un caballero de 4. Los castillos te piden un valor. Tú dices, aquí no me vengas con cualquiera porque no te voy a abrir las puertas porque sí, por tu cara bonita, ¿vale? Entonces tú colocas el caballero de 4 ahí en esa ciudad y consigues 6 puntos de victoria. Luego, también puntúas puntos de victoria porque en cada castillo pues hay una serie de personajes influyentes que tú puedes conseguir sus favores con tal de que hablen bien de ti. Eso quiere decir que hay una fase del juego que hay una votación y tendrás más votos para conseguir aprobar las leyes que tú quieres que se aprueben, que con esas leyes consigues otra vez más puntos. Uh-huh. Yo qué sé, hay un momento determinado del juego que te dicen, oye, si tienes un caballero en tal sitio, te doy 5 puntos de victoria. Pues claro, a ti lo que te interesa es que esa ley se apruebe. Entonces cada partida puede tener una combinación de leyes diferente y puede ser diferente. Bueno, de hecho siempre salen las mismas leyes, lo que pasa es que el resultado de la votación cambiará eso. Porque hay unas leyes que entran, otras que salen y otras que se descartarán porque ya no da pie. O salen fuera simplemente porque se aprueban nuevas. Pues eso, los señores esos, aparte de darte votos para esas leyes, cuantos más tengas, más puntos consigues por eso, porque tienes una gran influencia sobre esa parte. Bueno, está ambientada en Inglaterra, que coste, eso no lo he dicho. Y luego hay otra parte que son las batallas. Las batallas que van a las cruzadas, y yo pues mando caballeros a las cruzadas a batallar. Hay unas cartitas, que no es que sean cartitas, son unos señores cartones que te indican un valor. Todos los jugadores que pongan caballeros ahí tienen que llegar a sumar ese valor de batalla. Por ejemplo, una batalla de 10. Pues todos los caballeros que vayan a esa batalla, entre todos tienen que sumar 10. Dependiendo si tú has colocado el primero, el segundo o el tercero, te llevarás más o menos puntos. Siempre que se cumpla la batalla, evidentemente, ¿no? Y además esas batallas van pasando. O sea, hay un lugar que es las batallas que están allá, las batallas que siguen existiendo de otros turnos pasados, del turno anterior. Que aún no se han acabado porque nadie ha ido allá ni nadie ha ido a defender la posición. Y lo que te puede pasar, que ahí está la gracia también de las batallas, es que si esa batalla sale fuera de juego, porque ya van saliendo de otras, ese caballo te lo capturan y tienes que pagar en pasta para recuperar al caballero. Si te falta un caballero, exacto, no puedes puntuar en otras zonas. Exacto. No lo puedes colocar. Muy bien, entonces, como veis, todo el juego tiene mucha cosita, tiene muchas combinaciones, tienes muchos sitios donde puntuar, vas colocando trabajadores. Además, es muy estratégico porque, claro, tú ves todos los caballeros que tienen los contrarios disponibles para actuar, ¿vale? Y claro, tú ves que ese tiene un caballero de 4. Claro, si yo pongo el caballero de 3 aquí, luego este tío me puede venir con el caballero de 4, porque que tú pongas en un castillo no quiere decir que vayas a hacer la acción de ese castillo, porque te pueden sacar de ahí. Y claro, me viene con el caballero de 4 y me echa del castillo. Pues vaya fastidio. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, pues puedes ir con el caballero y tropa. Hay unas fichitas que son los escuderos. Son apoyos. Son apoyos. Entonces tú pasas de tener un caballero de 3 a, pues si le pongo dos pimpollos más de estos, pues ahora mi caballero es de 5 y echo el tuyo de ese castillo. Claro, y ahí hay durante turnos que se van salteando. Se van saltando los jugadores, van colocando uno a uno un caballero. Ajá. Y claro, ahí hay mucha miga en esa parte del juego, de ir colocando el caballero y todo lo demás, porque claro, tú piensas, bueno, coloco este caballero aquí, luego este lo más seguro es que venga a empujar el mío, pero yo este lo recupero y lo puedo volver a colocar en otra posición. O sea, que ahí tienes que jugar un poquito con avance de turno, sabiendo qué hay y qué disposición hay de los otros jugadores. Claro, los caballeros los ves, en cambio los escuderos no los ves. Hay una pantallita oculta donde tú tienes ahí tu dinerito y tienen los escuderos. Claro, más o menos, si estás un poco al tanto, te sabes más o menos lo que puede tener. Sabes lo que tiene y puedes sospechar lo que te va a meter. Entonces, es una sensación muy agradable. Pero me falta algo en ese juego. Y sé que es una chorrada, pero a mí en los combates con caballeros me faltan dados. Sé que es tirarlo mucho a meritas, pero a mí la sensación de que un caballero... Yo estoy con mi caballero de 3 ahí, me viene uno de caballero de 4 y me dice, tú, sal, que yo tengo más fuerza. Y tú dices, bueno, vale, va, ya salgo. Bueno, pues sí, porque soy un caballero y cumplo la ley de la caballería, dice que si viene un caballero de mayor malo... ¿Y qué más? Maldita sea, con dados me gustaría ver ese juego. Ya, pero claro, es un Eurogame... Claro, es un Eurogame, colocación de trabajadores... Hay una serie de combinaciones, pero bueno... Que quizás si tuviera otro tema, ni te plantearías los dados... Hombre, pues a lo mejor no. Pero sí, bueno. Claro, lo que dices no, tú, pero el tema le queda muy bien. Un caballero, me hago más épico, ¿no? Sí. Oye, tú esperas la emoción de un combate. La emoción de un combate, eso es con dados. O sea, no hay emoción en decir, sí, es que si lo pongo ahí te he hecho. Es como que te quedas como, bueno, ¿qué? ¿Me estás tomando el pelo? Maldita sea. No, pero a pesar de eso, vuelvo a insistir. Además, el juego es de Queen Games. Eso quiere decir que tiene unos gráficos muy bonitos. Una producción impecable, es muy bonito. Los caballeros son unas piezas gordas de maderas cuadradas con una pegatina que le pones encima. El tablero es muy bonito. Las fichas también están muy bien hechas y todo está muy bien. Y es un juego que tiene múltiples combinaciones para conseguir tus puntos de victoria. De tal manera que si hay un tío que está machacando mucho en un sentido, oye, te le puedes ir por otro, ¿vale? No lo he explicado todo, hay muchas más cosas en el juego, evidentemente. Muchos detalles. Pero para dar una sensación de cómo va, Pues muy bien. Y es un juego que tenía curiosidad por jugar. Y sí, muy chulo, muy agradable. No son de esos juegos que a lo mejor no mato por tenerlo. Si lo quiero tener mañana, es posible que me lo compre. Ajá. Pero que vamos, que me dicen de hacer una partida y me pongo a jugar. Y eso que es difícil, pillar cómo conseguir todos los puntos de victoria bien. Pero no, muy chulo, bueno, muy chulo, agradable. Ya le daremos una oportunidad. Total, que después de esta paliza de charla lúdica, vamos a pasar a medio del asunto, ¿no? Como siempre, hacemos una pausa musical y volveremos con nuestros primeros juegos. Hicimos el año anterior, en verano nos saltamos en formato, como ya hemos dicho. Cogemos el guión, lo rompemos y lo lanzamos. Y en esta parte principal, no la vamos a llamar segunda parte, en esta parte principal del podcast, en esta parte especial, que vamos a hablar de. Nos ponemos nostálgicos. Nos ponemos nostálgicos. Y vamos a hablar de nuestros primeros juegos. Oh, qué bonito. Entendiendo nuestros, tanto los juegos de Vasco y míos, exacto, como los de nuestros oyentes. Sí, porque esta vez hemos pedido a los que nos escucháis que nos enviéis un mail. Entonces hemos pedido una serie de mails para que nos expliquéis cuál fue vuestro primer juego, de aquel que guardéis recuerdos, qué experiencia habéis tenido desde pequeño, no sé qué. Y luego, pues, muchos también nos habéis comentado ¿qué juego fue el que recuperó la afición? Porque hemos visto también que a mucha gente le pasa eso, que de pequeño jugaba una serie de juegos, una temporada que dejó de jugar, o a lo mejor su afición se centró en otra cosa, y luego ha vuelto a recuperar los juegos. O sea, que eso es bastante curioso, y de eso va a ir esta sección, que va a ocupar ya todo lo que es el podcast. Entonces, los primeros que vamos a leer, venga, vamos a hacer entrada a los comentarios que ha habido en la parte de contactos del blog. El primero ha sido Mr. Jugón, que dice lo siguiente. Hará musiquita de estas. Hola, dice, mi primer juego de tablero, el primero que yo recuerdo jugar con 6 o 7 años fue el Imperio Cobra, que me trajeron unos reyes. De la última jornada de juegos, hace ya unos 8 años, el Carcassonne fue el que me abrió la puerta a todos los buenos juegos que tenemos ahora. Un saludo. Hombre, pues claro, es que los dos son pesos pesados, tanto inicio como de reenganche de la nueva afición. O sea que hay uno de ellos que coincide mucho con los nuestros, sí, y que comentaremos después. Pues, luego, nos viene Tomasin in the Wind, que en la BSK se llama Raya Azul, y dice, hola, soy... Y que un comentario nos escucha desde Chile. Nos escucha desde Chile, buenas, es que... o sea, que eres tú el de Chile, el que vemos ahí en las estadísticas. Y un saludo, casi podríamos decir, al otro lado del mundo. Al otro lado del mundo, bueno, yo ya le he dicho en otro programa que tengo un amigo que está viviendo desde hace muchos años allá, pues o sea sí, que hola a los amigos chilenos. Entonces dice, hola, soy Raya Azul. El primero comprado por mí mismo, y no por mis padres, fue el de cartas coleccionables del Señor de los Anillos, S.A.T.M. O sea, el Señor de los Anillos, Señor, Tierra Media. Tierra Media, de Joke Iron Crown Enterprises, que tela ese también. Sí, era duro, pero era duro, te metía en el tema. Dice, mazos carísimos, pero cometía hasta ilícitos con tal de hacerme con alguno. Madre mía, ¿qué es esto? Qué forma tan fina de decir lo que creo que todos estamos pensando. Lo que fuese. Aún conservo mi colección de unas 1500 cartas, incluida el único. Hombre, que la carta del anillo único era difícil, hombre, era de esas cartas buscadas, desde luego. Mucha historia tiene este juego detrás, sí, desde luego. Dice luego, primer wargame, Warhammer. Ah, empezamos con fantasías y cosas más fricadas ahí. Dice, aunque al año me cambié al Warhammer 40.000K, eso debe ser el de ciencia ficción. Yo es que nunca... Warhammer 40.000 se resume como el Warhammer 40.000K. Es que como yo nunca he estado muy metido en el mundo de Warhammer, la verdad es que de estas cosas me pierdo un poquito. Dice, ahí sí que me gasté una pasta terrible, lo entendemos. Normal. Aún conservo mis ejércitos de ambos y reglamentación y publicaciones solidarias. Fíjate. Debe tener un tesoro ahí guardado y supongo que tiene poca ganas de perderlo por la pasta que debe haber ahí. El primer juego de mesa propiamente tal, Guerra del Anillo, al cual he jugado nada más que una vez desde que lo compré en 2007. Eso nos pasa mucho. Eso nos pasa mucho. Que hemos jugado. Ahora que este señor va fuerte, Tomasín de Win aquí va fuerte. Bueno, luego tenemos al siguiente, a Julio, que lo conozco, que te llama Julio, no pongasme coma una, que sé que eres tú. Dice, yo el que más recuerdo de la infancia fue HeroQuest. Mítico. Y aquí yo me levanto y me pongo la mano en el corazón y hago un saludo. HeroQuest, el gran HeroQuest. Lo está haciendo de verdad. Hombre, por favor, evidentemente. Dice, hacía estas expansiones en papel, ¿quién no? En la actualidad Ciudadela son un juego ideal para empezar y reírse mucho. Pues hombre, pues sí, hay muchísima gente que ha empezado con el Ciudadela, seguro, su segunda etapa. Y del HeroQuest vamos a hablar, tranquilo, porque es que ha caído y ha salido por todas partes, evidentemente. Bueno, pues ahora vamos a empezar, después de la gente que ha hecho los comentarios, aunque breves, pero interesantes, y además que algunas veces han coincidido con los mails, pues vamos a empezar con la gente que ha enviado mails. Hemos recibido unos cuantos, los suficientes, y yo creo que va a salir algo bastante interesante. Sí. Total, que paso a leer otra vez musiquita de fondo de señorita Pepis. Ah, señor Pedrote. Pedrote dice lo siguiente, estoy poniendo ya tonillo y todo, dice... Buenas. Realmente, en mi casa ha habido juegos desde siempre. Mis primos siempre recuerdan que venir a jugar a casa era algo así como el Día de Reyes. Quizá el primero que recuerdo sea La Gran Cacería de Educa. Que este yo no tenía ni idea. A mí me suena ligeramente. Vale, pues imagínate, dice... Una especie de oca vitaminada o monopoly descafeinado donde ibas pasando por puestos de caza donde conseguías presas que daban puntos o permisos para caza mayor. Toma ya. Bueno, resulta, no sé si leer todo el mail entero o luego ya pasamos al de esto. Voy a leer todo el mail entero, sí. Qué más divertido. Dice, de mi primera época jugona, tras pasar por los cobras, lepantos y similares con compraba mis padres. Ojo, que ya empiezan a ver aquí... A ver, está claro que tanto nosotros como nuestro público estamos todos en la misma quinta. Estamos cortados por el mismo patrón. Dice, el primer juego fue el Resiste Stalingrado de NAC. Cuidado con este que trae tela, ¿eh? En su momento pensaba que era imposible ganar siendo ruso. Aunque recientemente me he encontrado opiniones de que el que no podía ganar era el alemán. Lo que está claro es que estaba roto, o al menos nadie le había echado una partida completa antes de sacarlo. Al principio de turnos ponía tu aviación. No había reglas claras para el cómo o dónde, y de aquí creo que vienen las diferencias de opinión. O sea, la regla de la casa. Al final sacabas la conclusión de que había que juntar toda la aviación en un sitio. En particular el alemán que llevaba ventaja. En el primer turno podías ventilarte la del otro, si la tenías repartida o junta o a tiro y jugaba de ruso. Y a partir de ahí lo que quedase de aviación, no mucha normalmente, marcaba la diferencia entre los bandos. Luego dice, creo que solo llegué a jugar una partida contra alguien, en solitario infinitas, cosas de la adolescencia. Es que esto me parece que ha pasado con muchos NAC, ¿eh? Sí, sí. Que la gente... Se los miraba, se los leía, se los montaba, pero jugar pocos. Jugar pocos, vale. Dice, mi amigo Pablo, que no sabía lo de la aviación, jugaba de alemán. Cuando al tercer turno los rusos podían finalmente cruzar el río, el ejército alemán había sido casi aniquilado por los aviones rusos. Los refuerzos alemanes del turno 5 vinieron a pasearse, solamente. Esto ya comentaré luego cosas porque son muy curiosas. Dice, así que cuando alguien añora aquellos juegos de NAC, siempre pienso lo mismo, la nostalgia es una perra mentirosa. Dice, por completar, decir que mi etapa compradora no jugona, el primero fue el César Conquest of the Gaul, Conquest of the Gaul, qué manera de hablar, que tengo más mala, de GMT, y el primero en mi vuelta al juego, el Agrícola. Saludos, Pedrote. Tela lo que hay aquí. Bueno, la verdad es que todos los mails tienen su pequeña tela, ¿eh? Bueno, vamos a ver. El primero que comenta Pedrote es La Gran Cacería de Educa. Que aquí, como estamos hablando de nuestros primeros juegos, queremos hacer especial hincapié en las fechas. Ojo al dato, 1954. Pero a ver, 1954... Es la fecha del juego original alemán. Que yo me supongo que por aquí debería ser en los años 80, que sí, debería a ser ver, la por fecha. La estética de la caja que hemos. De Exacto. La foto de la caja que hay en Morgan Geek tiene esa pinta. Bueno, pero vamos a ver, es un juego del 54, tiene las reglas sí, que tiene. Y es como ver, es. 50, ¿vale? Es que 1954. Poca broma. Entonces, el autor es un tal Fritz Gartz, hay un nombre corto. Que la verdad es que he visto otros tres juegos que tiene Morgan Geek. Parece que es un autor especialista en juegos de caza. Bueno, bueno, quizá al tío le mola el tema. Porque uno está en África y otro va sobre peces, según creemos. Porque los títulos son horribles, no lo vamos a pronunciar, y menos yo. La Gran Cacería además es un juego para de 2 a 8 jugadores, ahí es poco, hasta 8 jugadores. Y bueno, la verdad es que siendo el de la época que es, pues es un típico juego de tirar y avanzar. Y además pone aquí, lo clasifican Wargame Geek como educacional. O sea, es un juego de ir de caza y tú, ¿qué haces? Tú vas a cazar los animalitos. Y de ahí a donde caes, sabes que es de ese sitio el animal. Eso está clarísimo. Mira, ¿vale? Esto que me acabo de cargar es un ciervo. Exacto. Ya no está, pero es un ciervo. Pero es un ciervo. ¿Y de dónde ha salido el ciervo? De ese bosque. ¿Y ese bosque dónde está? En tal sitio. Pues los ciervos son de ese sitio. Más claro el agua. Entonces es súper curioso. Entonces, como algunas cositas curiosas que tenía esto, es que el juego tenía dados de 6, pero especiales. Porque el mecanismo para ir a cazar, y esto nosotros no hemos jugado, supongo que el Pedro te lo podía explicar mejor, pero al menos en lo que hemos averiguado, es que la cara que tenía la estrella era cuando tú hacías la acción de cazar. Entonces tú salías y hacías la acción, supongo que a lo mejor pues tenías que coincidir con una casilla, porque por lo que he visto en el tablero, hay unas casillas que están marcadas con unas iniciales de animales y supongo que tenías que caer en esa casilla y claro, tienes que obtener el resultado, pasearte por el bosque hasta, exacto, que lo encuentras. Vale. Y... entonces, hay que decir que la edición española de NAC tenía un tablero diferente. De NAC, resto de... ¿sí? De Educa. De Educa. Es que yo me hago un lío entre, sí, NAC y Educa que lo flipas. Educa tenía un tablero diferente, que yo encuentro mucho más bonito que el original. El original además tenía unas pequeñas decoraciones alrededor del tablero, uh-huh, y metía el nombre de los animales con las iniciales. Pero aquí de Educa Pérez dijeron, vamos a poner las iniciales, bueno, y ya está. Que eso está en las cartas que se, sí, ven en la imagen, ¿no? Hay unas cartitas que son las cartitas de los animales y vienen los dados. Y lo curioso es que en las otras ediciones sí que te venían figuritas de cazadores con unas escopetas o lo que sea. Uh-huh. En cambio en la edición de Educa, peones. Bueno, supongo que... pero no es de plástico, que supongo que... supongo que no compraron el molde o decidieron, hombre, hacerlo... hombre, un molde debe ser caro y supongo que Educa pues ya tenía su stock de peones. De peones. Y pusieron peones. Hombre, a mí la verdad... claro, a ver, ahora ya no. Sí. Pero yo creo que este juego de pequeño me hubiese gustado, ¿eh? Hombre, seguro. A ver, un juego de pasearte por un tablero encontrando animalitos. Y ahora ves esto, ahora ves el otro. Sí, y conseguir este animalito y todo lo demás, además. A ver, lo que quizá me choca, pero claro, también hay que justificar teniendo en cuenta la época que es lo de cazarlo. Ya, pero... y que sea educacional, que lo califiquen como no, educacional. Pero, claro, a ver, eso, coño, es que estamos hablando de los años 50. Ya, ya. La percepción que tenemos ahora de ir de caza, al menos nosotros, sí, con la que se tenía en esa época, seguro que era muy diferente. Claro, es que había muchos más animales, ¿para qué? No. Y bueno, las ilustraciones, pues ilustraciones muy típicas. Me parece que hay fotos por aquí, pero hay otras sí que son ilustraciones. Hombre, la verdad, pues supongo que lo típico, la nostalgia puede mucho. Sí. Y si habéis jugado a este juego, pues la verdad es que debe ser muy chulo. Luego, otro juego que comenta, aquí ya vamos a cosas más contundentes. Esta vez sí que es de NAC. Sí. NAC and Cooper, que es el Resiste Stalingrado, y lo digo así, Resiste Stalingrado porque va con interrogantes. Un juego del año 1984, aquí ya venimos un poco más reciente, pero claro, es que es normal. El autor, pues no se conoce. Bueno, como en todos los juegos de NAC. Exacto. No se sabe quién hacía los juegos, no se sabe quién era, no se sabe dónde está. ¿Dónde sabe dónde está? Todo está desaparecido. De hecho, yo con NAC significa Nike and Cooper española. Sí. Claro, yo siempre me preguntaba, ¿y dónde está la Nike and Cooper original? Claro, ¿dónde está? Tío, pues la verdad es que tienes razón en eso. Nunca... no, la verdad es que el nombre de Nike and Cooper no sé de dónde saldría. Yo ahora mismo no sé. Quizá lo he oído alguna vez, pero no me acuerdo. Es un juego para 2 a 4 jugadores. Y se puede decir que es un wargame en toda regla. Sí, porque... ¿vale? Porque... mapa hexagonado... o sea, tiene el típico mapa hexagonado, los típicos counters de wargame... con, ¿vale? Con sus dos o tres números. Con sus dos o tres números, movimiento, ataque, defensa, lo que sea. Y un mapa de un tamaño considerable. Si no me equivoco, de 64 por 80 centímetros. Hombre, pues no es un tablero monstruo, pero tela, ¿eh? Tela, tiene tela, ¿vale? Y la verdad es que un señor wargame. Alguien que habrá jugado supongo que estará disfrutando con esto. Como no he jugado, lo único que hay que decir que Resiste Stalingrado, ¿de qué va? Pues bueno, los alemanes... se ven cercados en Stalingrado. Los alemanes que llevan el sexto ejército, dirigido por von Paulus, que intentan resistir en la ciudad. Vienen la máquina rusa y los intenta avasallar. Así de simple. El conflicto real dura 2 meses y medio de asedio. Y la verdad es que hacía frío. ¿Por qué digo que hacía frío? Porque tal y como nos ha comentado Pedrote, que dice que en el turno 3, pues la cosa se ponía mal, se podía pasar por encima de los ríos. ¿Por qué? Porque en el juego hay una regla que dice que en el turno 3 los ríos se congelan y se puede pasar por encima de los ríos. Qué práctico, que tú dices, bueno, está muy bien, pues, tú pasas, no sé qué. El problema es que pasaban incluso los tanques. Y claro, ahí es un problema, que de pronto tienes, supongo que tienes un mapa que tiene ríos, porque la verdad es que por aquí se ve un poquito de río, no es que haya demasiado, pero sí que los hay. Claro, a considerar una parte, que supongo que en Wargame pues habrán puentes por donde pasar y ahí... Puente, un vado... Claro, tienes cierta táctica y cierto de esto de a ver cómo me planteo la batalla. A de pronto puedes pasar por cualquier sitio, pues imagínate. Y además sí que es cierto lo que comenta Pedrote. La verdad es que he estado investigando un poco y sí que es cierto que el juego estaba claramente descompensado. O sea, el alemán se veía totalmente avasallado por el ruso. Que sí que es cierto que los rusos ganaron, pero bueno... Tampoco vamos a poner tan duro el juego. Y sí, la verdad es que sí. Aparte por las tropas que tenían los rusos, es que los rusos ganaban por una cantidad impresionante de ficha a los alemanes. Y además, los alemanes podían llegar a recibir refuerzo de la Luftwaffe en el turno quinto. Pero, oye, ¿seguro que tú no has jugado a esto? Hombre, yo he investigado. A ver, me lo he currado. Si vamos a hablar de estos juegos, ya que no he jugado, al menos investigo algo. Entonces... Se ve que sí, que eso que te diga ese refuerzo, o que unos viniesen por aquí, otros viniesen por allá, al final acababa con el alemán totalmente arrasado, y era desesperante. Pero bueno, claro, es que en aquella época, yo supongo que viene la fascinación de que tú tenías eso, y tú como un crío pequeño, flipabas con todo eso, debías flipar. O sea, yo ya flipo con un juego así. Sí, pero al menos en mi caso, yo de pequeño no tengo absolutamente ni un recuerdo de haber visto nunca un juego NAC. No, mira, es posible que hubiese jugado alguno, pero ni tener conciencia de eso. No me acuerdo. Y es muy curioso porque después de la fama que tienen los juegos NAC, sí, por eso. Supongo que nos pilló demasiado jóvenes. Bueno, has dicho que este juego es de 1984. 84. En 1984 tenía 9 años. Seguro que ya estaba harto de jugar el Imperio Cobra. Sí, pero yo no creo que a mí me pusiesen esto delante. No, por eso es que no... O sea, que la verdad es que... Realmente curioso y un wargame en toda regla de la casa. Supongo que alguien que hubiese jugado ahora mismo o estará chillando con lo que hemos dicho o estará en otro asunto. O recordando buenos momentos. O recordando otros momentos. Y ya así como rápidamente los dos últimos juegos que comenta. El César, la Conquest of the Gaul de GMT, este ya más reciente, de 1998. Sí. Pues nada, pues viene a ser, pues... La situación es la siguiente. Es un... Primero diré los autores, que me estaba yendo ya al tema directamente. De Richard H. Berg, Mark Herman, que es estos dos han hecho, bueno, porrada de juegos para GMT. Uh-huh. Debe ser los autores que están en plantilla de GMT, estos. Hemos dicho que es de GMT, un wargame clarísimo para 1 a 4 jugadores. Dato a tener en cuenta curioso de este juego, que estuvo nominado al premio Charles S. Robes del año 1998 en la categoría de cuidado Segunda Guerra Mundial. Es un juego de romanos. O sea, hay una categoría que va de la Segunda Guerra Mundial para atrás. Y debe haber otra que es de la Segunda Guerra Mundial para adelante. Entonces, claro, en la Segunda Guerra para atrás... Bueno, a ver. Tienes una historia amplísima. Que de estas cosas nosotros no sabemos y quizá nos estamos riendo de lo que no hay que reír. Sí. Da igual, yo me río, que es muy gracioso. Entonces, ¿de qué va? Bueno, pues... En el 58 a.C. ¡Uy! Yo no tengo ningún recuerdo de esa época, ¿eh? Gayo Julio César le dice al Senado, oye, vente... Y espérate que estoy buscando el nombre. Para la Galia Cisalpina y métele de leches a los galos. ¿Eso qué se lo dice a quién? El Senado al Gallo Julio César. Vale. Porque, bueno, pues hay que decir que la Galia Cisalpina es la que viene si tú vas hacia Italia después de cruzar los Alpes, el norte de Italia. Pero si voy hacia Italia, ¿desde dónde? Desde Barcelona. Pero tengo que pasar por el mar. Sí, bueno, a ver, cruzando en coche o en autocar, lo que sea. Tú pasas los Alpes para entrar a Italia, uh-huh. Pues la primera zona que te encuentras en norte de Italia, eso es la Galia Cisalpina. ¿Vale? Bueno saberlo. Muy bueno saberlo. Porque luego está la Galia Trasalpina, que es la que viene antes. ¡Qué listos sean estos romanos! Y luego viene la Galia Comata, que es la de Asterix y Obelix, porque llevan todos el pelo muy largo... Y todo eso que es Francia ahora, era la Galia Comata. Entonces, pues bueno, Wargame en toda regla, de GMT, que va de que tú llevas al ejército romano y tiras para adelante para arrasar a los galos. Muchas cosas más no puedo comentar, pero bueno, ya está. supongo que grandes recuerdos le traerá, pero menudo juego para reengancharse. Sí. Pero, a ver, si tenemos en cuenta que ya había jugado a un NAC, ya tenía la mitad del camino. Ya había jugado al Resiste Stalingrado, pues esto ya para qué, esto pan comido, ¿vale? Y ya lo último que le queda, que dice, muchacho, Pedrote, la trayectoria que llevas con la Gran Cacería, Resiste Stalingrado, César con Quesos de Gaul y terminas con un Agrícola, ¿aquí qué pasa? ¿Ahora te vienes a cuidar animalitos? Claro, debía tener la añoranza de la Gran Cacería y dijo, hombre, esto de matar animalitos está mal, me voy a poner a cuidarlos. Y termina con un Agrícola. Me parece una evolución muy, no sé, muy interesante. Del Agrícola, supongo que todos vosotros que nos escucháis, que debéis de saber bien de esto de juegos, queremos suponer, vamos a explicar. Obviamente, el Agrícola es un juego de gestión de recursos en que llevas una granja con una familia que tiene que cuidar animalitos, plantar sus hortalizas, sus zanahorias, sus cereales y lo que sea, y sacar puntos por todos los aspectos. No te tienes que descuidar en ninguno de ellos. El autor es de Hugo Rosenberg, editado aquí en España por Homo Ludicus, y la verdad es que es un juego tan reciente que poca cosa vamos a comentar ya. No. Porque, bueno, pues es un juego de esto de iniciación. Este ha sido el mes de Pedrote. Interesante porque sí. Yo creo que ha habido juegos muy, muy interesantes y algunos que nos ha pillado por sorpresa. Pero claro, hay tantos que cualquiera los controla. Pasamos ahora al segundo mail, que es de Alex, también conocido como Rorqual. Hola, Rorqual. Que Alex nos ha enviado dos mails. En el primero simplemente nos decía GiroQuest. Sí, así, y se quedó tan... O sea, te dice GiroQuest y lo dice así, GiroQuest. Bueno, ya está, ¿qué comentar más de GiroQuest que no sepa nadie? Bueno, ya comentaremos más cosas sobre GiroQuest. Y luego ya en el segundo nos dice, vale, el Templo de Cristal, uno de los primeros juegos que recuerdo, de hace 1000 años... ¿Quién le iba a decir que no a impresionantes aventuras, millones de colorines, pantallas que se montaban sobre el tablero, ruedas giratorias? ¿Alguien había visto cosa igual en algún juego? Increíble. Y una araña de cristal. Vale, no es exactamente una araña. Y tampoco de cristal. ¿Qué queríais? ¿Un diamante? Era plástico semitransparente, pero molaba. Además, podías escalar con tu personaje por el tablero, gracias a unos agujeros en uno de los laterales y a la forma de tus personajes, con un ganchito a la mar de mono. Para rematar la faena, al final la araña caía desde un habitáculo medio oculto hacia tu personaje. Señores, el no va más para críos. Palabra de niño mayor. Luego, el juego en sí era como una oca vitaminada, con cartas que te hacían falta para pasar de un lado a otro, y cierto grado de saber quedarse con tal carta o con otra. Por supuesto, mucho azar, pero qué leche. Era divertido. Hombre, claro que sí. Como lo eran todos estos juegos. Y yo tengo que decir que comprendo perfectamente a Rorqual, porque yo también me he pasado muchísimas tardes de sábado jugando con un vecino al Templo Cristal, que de hecho lo tengo guardado. Ahí, ahí. Y existen unas fotos en Mobile que la testiguan. Sí, de hecho, si vais a Board Game Geek y veis casi todas las fotos que hay del juego montado, son de mi ejemplar. De una vez que lo recuperé de la estantería, lo monté, hice fotos y lo volví a guardar. Bueno, pues nada, yo la verdad es que del Templo de Cristal no he jugado. Es uno de esos juegos que me perdí, que es muy comentado, más o menos, comentado quizá menos como al Imperio Cobra, pero sé que hay mucha gente que lo jugó. Pero en cambio yo ese juego me lo perdí. Y así que, ¿qué nos puedo explicar de esto? Es que de los juegos que publicó Cefa, podemos distinguir dos grandes épocas. Vale. Que sean los juegos planos, Imperio Cobra, Dagón, sí, exacto, Emisterio, Alerta Roja, y luego ya cuando de repente, como lo que está pasando hoy en día con el cine, descubrieron la tercera dimensión y empezaron a hacer juegos que eran impresionantes, vistos desde, como dice Rorqual, visto desde la óptica, claro, de un niño pequeño. Ese juego era, como dice él, vamos a citarle, el no va más para críos. Y es que es verdad. Eran juegos que te venían en una caja plana, pero te venían troqueles de cartón que se podían doblar, que tenían pestañas, que claro, tenían ya los ojos prefabricados, y con eso te montabas un tablero que era completamente en 3D. Claro, es que no me extraña, eso como un crío, pues eso es atrayente porque sí. Claro, por ejemplo, como tener Castillo de Grayskull. De juegos en 3D Cefa, pues la verdad yo he perdido la pista de cuántos publicó. Podemos decir Templo Cristal, sí, Cetro de Yarek, Corre Yeti Corre. Me parece que incluso había uno de Viaje al Centro de la Tierra, que también eran 3D. Sí, también. Jo. Pero, claro, desde mi punto de vista, yo, el único juego que tengo y el único juego que he jugado en 3D, en tres dimensiones de Cefa, es este, el Templo Cristal. Y también creo que es, no sé exactamente si es el primero o no. Puede que fuera el primero, quizá también por eso es el más mítico. Es el más mítico porque, al igual que pasaba con Imperio Cobra, es un juego que tiene una ambientación muy cuidada. Muy cuidada en el sentido de que no que sea un tema original, sí, sino que es una ambientación que tiene elementos extraídos pues de las películas de la época, de las novelas de la época, de las sí, series de la época. O sea, algo que conectaba perfectamente con la imaginación de los que por aquel entonces éramos unos críos. Bueno, de hecho, en el Templo del Cristal me parece que había el nombre de los personajes, y había uno de los personajes que se llamaba Indiana. Sí. Pero así, ¿eh? Era, bueno, se llamaba, por supuesto no se llamaba Indiana Jones, era Indiana. Indiana. Pero el dibujo era Indiana pero Jones. Pero era lo mismo, vale. También estaba la Pimpinela Escarlata. Sí. O sea, era un puti de personajes sacados de todos sitios. Y además, como que, no lo sé porque es lo que he dicho, no he jugado, pero que mezclaban tanto la fantasía como la ciencia ficción. Sí, bueno, algo que también se hacía en el Imperio Cobra. Porque es que era, venga, vamos a meter de todo ahí. Sí. Entonces, es lo que comenta Rockwall. Realmente era una oca. Se trataba... No tirabas un dado, tenías una ruleta integrada en el tablero, ya tirabas ves, la ruleta y tenías que ir a avanzar. Pero el juego tenía diferentes elementos. El tablero llevaba integradas unas ruletas que iban enganchadas por abajo. Entonces, cuando caías en la ruleta, que la tenías que girarla y partes de la ruleta tenían agujeros. Eso significaba que el personaje se podía caer. Si se caía, pues me parece que tenías que volver al principio del tablero. Había una parte que tenías que escalar una montaña. Ahí entran los ganchitos. Exacto. Los personajes, como comenta Alex, el troquel tenía forma de un ganchito. Entonces, el juego tenía una lámina de cartón en uno de los lados que hacía la forma de montaña. De montaña. Entonces, claro, realmente era como mover con el tablero. Pero es que tú ibas enganchando tu personaje ahí. Personajes paraguas. Sí. Personajes paraguas. Llegabas a una cueva en la que tenías que entrar, y para entrar también tenías que girar una rueda hasta que se abría la puerta. Ya, ya. Luego, cuando llegabas al Templo de Cristal, el Templo de Cristal tenías que subir por unas escaleras, y cuando llegabas a lo alto tenías que girar la ruedecita, que también era una ruleta con un agujero, hasta que caía la... Ya ves. Hasta que caía ya, la araña. La araña de cristal. Era una oca. Sí. Sí. Pero tenía tantas cosas por medio. Pero tenía tantas cosas y te excitaba tanto la imaginación. Y tú veías eso ahí construido en 3D, que claro. Era... ¿Qué más podías pedirle? Exacto, ¿qué más podías pedirle? ¿Qué más podías pedirle? Es que no había más. ¿Qué más podemos comentar de Templo Cristal? Pues hasta hace poco no se sabía. Claro, no se sabía absolutamente nada de quién lo había hecho. Ahora, gracias a Jugamos Todos, sí, que han hecho un trabajo de investigación realmente impresionante. Sí, sí, han hecho unos artículos muy, muy interesantes sobre todos estos juegos. Que enlazaremos en el blog. Sí. Sabemos que muchísimos juegos de Cefa, y entre ellos seguramente La Maldición del Templo Cristal, son obra de Pepe Pineda. Pepe Pineda, exacto. A la que muchos tenemos que agradecerle los grandísimos momentos que hemos pasado de pequeños jugando estos juegos. Pues la verdad es que sí, porque hay mucha gente que tiene grandes recuerdos de su infancia gracias en parte a estos juegos. Y luego que decir que junto con Pepe Pineda, que ahí ya me toca a mí mi parte profesional, comentar que gran parte de todos estos juegos fueron ilustrados por Isidre Amonés, que es un pedazo ilustrador como la copa un pino. O sea, ese señor sabe dibujar todo lo que se le ponga por delante, tanto en dibujo infantil como en fantasía y en un montón de temas más. Y la verdad es que, como hemos dicho, os pondremos enlace al artículo, a la serie de artículos que hicieron Jugamos Todos, porque merecen muchísimo la pena, está muy interesante. Luego, el otro juego que nos comenta Alex es HeroQuest. Qué bueno, aquí... que como es uno de los juegos, uno de nuestros primeros juegos, exacto, hablaremos largo y tendido de él después. Después, hablaremos después, le pegaremos un gran repaso, pero va, el HeroQuest, ¿qué decir del HeroQuest? Madre mía. Bueno, y ahora pasamos al siguiente mail, que a mí me hace mucha gracia este mail, porque aquí, ¿cómo se ha pasado? O sea, nos vamos a ir de la pelota aquí ya, vamos a alejarnos un poco de los juegos de mesa, pero oye, que también está muy bien. Vale, el siguiente mail es Antonio, Cainite62. Hola, Antonio. Bueno, te has pasado, macho. Esto hay que decirlo. Hablábamos de juegos de mesa y nos han metido juguetes, pero venga, va, vamos a comentarlo igual. Bueno, pero está en el límite, está en el límite, ¿vale? Dice, el meme es el siguiente. Buenas, dice, vamos a ver. El primer juego que yo considero juego era Rescate Espacial de Kongost. Kongost, esa Kongost, marca mítica. Vale, nos ha puesto el enlace a un vídeo que pondremos accesible, ¿vale? Dice, pasé horas jugando con él, pero no consiguió sobrevivir a mi curiosidad. Quise ver qué había dentro y claro, no volvió a ser el mismo. ¿Cuántos juguetes habrán sucumbido de la misma manera? Sin embargo, yo había jugado desde antes a las cartas, a la baraja española. Mi abuelo era un jugador de la brisca y del tute subastado, y desde pequeño sabía jugar a la brisca. Aquí entramos en el terreno típico, de que mucho, y a mí me ha pasado también, de jugar a juegos de cartas, naipes y todas estas cosas que ya montaremos. Sigo leyendo. Dice, recuerdo que en mi primer colegio, debía tener yo 6 o 7 años, había un sistema de puntos de mérito. Al final de la semana, el que más puntos tenía recibía la medalla de honor, que llevaba orgulloso y algo chulo toda la semana. Mi primero, que era el típico empollón, la ganaba siempre. Una semana conseguí ganarla yo, pero a mitad de la semana una profe me pilló jugando a la brisca en el patio, y lo peor, con el mismo lenguaje de mi abuelo, arrastro, hostia, y tal. Resultado, fui desposeído de la medalla y colocada o en la ventana que daba a la calle con orejas de burro. Ah, y colocado en la ventana que daba con orejas de burro, déjalo tú ir. Y de ahí es donde se nota que uno tiene una edad, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí se nota bastante. Dice, ya más mayorcito. Dice, tengo el Monopoly. Y digo tengo porque es literal. Tengo aún el mismo, el que me regaló mi madrina. Y si cuenta algo, tengo un Cinexin, el cine sin fin, dice, el mismo que me ha regalado mi abuelo. Previamente tenía un CineNick, que tampoco sobrevivió a mi fan investigador. Déjalo tú y lo que está comentando. Sí, se nota que tiene cierta edad. O sea, bueno, ahí queda eso, como lo que... Ya está. Lo otro no lo comentamos porque se mete con nosotros. Vamos a ver. El Rescate Espacial. Impresionante. A ver, para que os hagáis una idea un poco más cercana, para del juego un poco más reciente, hubo unos años que se puso muy de moda un juego que se llamaba Looping Louie. Y sigue de moda, ¿eh? Y que, sigue de moda. Que sé que la gente lo ha estado comprando en Amazon España. Es que es demasiado también este juego. Entonces, para que os hagáis una idea, este juego va de que una cápsula espacial que ha caído del espacio con unos astronautas ha caído en el mar. Bueno, como siempre. Como siempre. Y tiene que ser rescatada por un helicóptero. Pues el juego es un juego eléctrico con unos controles que va de que tú tienes que manejar un helicóptero que va dando vueltas con un palito para ir a conseguir a la cápsula. Es del año, tú fíjate, el año es del año 1969. O sea que añitos, ¿eh? Añitos. Y la verdad, pues sí, es los típicos juguetes estos que pides por reyes y tal, y que todo el mundo debía ver anuncios y todo por la tele con esto, pues imagínate. La verdad es que típico aspecto añejo. Uh-huh. Pero yo supongo que Antonio, pues evidentemente le trae muchos recuerdos. No, sí, hombre, y tiene razón al comentarlo. Porque es que está en ese límite. Está en el límite, no es, sí. Es, se juega sobre una mesa. Sí. Tiene parte de habilidad. Sí. Claro, es que también, si te pones así, también puedes considerar que el Villapaletti no debería ser considerado juego de mesa. Exacto, es que no deja de ser un juego de habilidad, ¿vale? Que es electrónico, pero bueno, no deja de ser un juego también. Sí, sí. Es un juguete y un juego. Ah, qué bonito, parece. No había publicidad con esto, es un juguete y un juego. Y no sé, había. Pero parece que estás no hablando sé. De los Kinder. Pues a lo mejor es de eso. Bueno, luego, lo que comenta más por aquí. Bueno, vamos a pasar desde luego, la historia esta que ha contado de su patio de colegio es tremendo. Bueno. Y lo otro que ha comentado son los juegos de baraja. De baraja, que eso ya lo comento, lo tenemos aquí más apuntado. Ah, muy bien, lo tenemos apuntado. Estoy yendo a lo fácil. El Cinexin, es que me estoy sacando los juguetes de en medio. El Cinexin, que es del año 1971. Al menos que me queda mi constancia que... Entonces, lo divertido es que era de la marca Exin, que es Exclusivas Industriales Sociedad Anónima. Nombre original donde los haya. Exin, que sí, recordáis, son los mismos de los castillos Exin. Entonces, respecto al cine Exin, es muy curioso, porque tú te piensas que es algo español. Y no, no era español. Era británico. Era una casa de juguetes que se llamaba Chat Valley Toys, que además licenciaron el producto a una empresa americana que se llamaba Kenner Products & Co. Kenner son los que empezaron a hacer los muñecos de Star Wars, si recuerdo bien. Pues mira, eso yo ese dato no lo sabía. Fíjate tú por dónde. Entonces, es muy curioso porque verdaderamente, si vais a buscar el Cinexin y estas marcas, comprobáis que el modelo era exactamente el mismo. El español era de color naranja con el rotor ese de color rojo y la lente también de color rojo, y el suyo era de color azul. Pero el molde era más o menos el mismo. De Xin también tenemos... Venga, voy a meterlo yo aquí para... Sí, porque nos estamos para yendo, colarlo. Pero yendo, ¿eh? Tenemos a final de los años 60 el Exin Castillos. Pero que... era un Lego de pero castillos. Un Lego de castillos. Pero ¿quién no recuerda esas cajas azules hexagonales? Que eran geniales. Y esto es lo que representa aquí, por hacer un breve comentario de esto. Lo que vamos al tema interesante, que más nos interesa, que es los juegos de la brisca y del tute subastado. Cuidado, juegos de naipes. Nos metemos, y aquí me gustaría más destacar, porque la verdad es que yo de la brisca y del tute subastado mucha cosa no sé. Sé que son juegos de bazas, que va con una marca que mete un triunfo, y en el caso del tute subastado, ese triunfo se decide mediante una subasta. Lo curioso del tute viene de una variante de juego que se llamaba italiano, que se llamaba Tutti. Tutti. Y aquí en España se pasó a llamar el tute. El tute subastado viene del tute, pero además hay otra variante que se llama el tute cabrón. Lamentamos el nombre, pero es que se llama así. El tute subastado es un juego exclusivamente para 3 jugadores. Uh-huh. Que me parece realmente curioso. Y además se juega con una baraja española a que se le quitan los dos, ¿vale? Y con eso se juega y se reparte las cartas a todos los jugadores. Para que sepáis más de estos juegos, junto con la brisca, que también está un poco emparentado con el tute, pero viene a ser un juego más simplificado y más familiar. Uh-huh. En plan de que a lo mejor los críos pequeños también pueden jugar a la brisca. De hecho, yo recuerdo haber jugado con mi abuelo a la brisca. Yo recuerdo haber jugado a la brisca sin saber jugar. Exacto, es que a mí me porque pasa lo mismo. Se trataba de tirar carta y te decían, esta para ti, esta para ti, esta. Exacto. Carta. Entonces, bueno, pues, vale. Pues ya está. Pero la brisca era un juego que tenía un triunfo ahí que marcaba a qué se iba, uh-huh. A qué palo se iba. Entonces, yo más que comentar cada juego por separado, que ya pondremos enlaces y hay páginas muy interesantes como por ejemplo pagad.com, sí, eso que es muy recoge, es una enciclopedia de los juegos de cartas. Está en inglés. En inglés, sí. Pero es impresionante lo que hay sí, ahí. Sí, exacto. Luego hay otra página web que ahí puedes encontrar los reglamentos muy bien explicados, que es el acanomas.com. Sí. Allá, pues te vienen los no tiene tantos datos como pagad, pero sí que te vienen una explicación muy sencilla, muy rápida y accesible. Y si recuerdo bien, en la página web de Heracleo Fournier, sí. Los fabricantes por excelencia de naipes en España, sí. Creo que también hay muchos enlaces y PDFs para bajarse reglamentos. Sí, pero quizá esa página está un poco más complicada, porque como te encuentras la parte de Heracleo Fournier y todo lo demás, cuesta un poco encontrar. Bueno, si encontramos el enlace lo pondremos. Sí, pero yo creo que de todas maneras, junto con el Acanomas y Pagad, yo creo que son las dos páginas imprescindibles para juegos de cartas de estos. Entonces, a mí lo que me hace gracia comentar a raíz de esto son esos juegos de cuando te reunías con la familia o estabas con tu abuelo o con tu padre, te ponías a jugar. Ya sean cartas, sean dominós o sean damas. Yo tengo grandes recuerdos de haber jugado esos juegos y de ver cómo mi abuelo llegaba un momento de la partida que empezaba a sonreír y decía, ya está, ya nos gana a todos, porque contaba las cartas, contaba las fichas y contase todo lo que hiciese falta. En mi caso el recuerdo es con el cinquillo. Con el cinquillo. Me acuerdo que casi todos los sábados íbamos a casa de mi tía, que por aquel entonces vivía en Barberá del Vallés. Sí. Y después de comer, siempre caía la partida de cinquillo, que me parece que la jugamos con pesetas o con duros. Ya ves. Bueno, yo también tengo muchos recuerdos de jugar al Remigio, pero se me daba fatal, porque no me enteraba nada de ese juego. O sea, si no me enteraba ya de los juegos más sencillos, del Remigio ya no era imposible que cazase eso. Es que eso es algo que pasa con los juegos de cartas. Que al menos a mí siempre me los han explicado a base de ejemplos. Sí. Y claro, no te entera de nada, porque te decían... Juegas la sota y el caballo y arrastras. Y, ¿cómo que arrastro? Y si no, cantas la 40. ¿Y por qué? ¿Pero por qué? Y entonces el otro tendrá el 2 de oros y te jugará el 3 de bastos. ¿Qué? Exacto. Pero sí. Y... sí. Sí, esa sensación también la he tenido yo de... Pero si tienes esta carta, ¿por qué no la lanzas ya? Y yo qué sé. Y aparte, tampoco entendía por... Pero si es un 2, porque vale 10. Bueno, el tema de... cómo se puntúa según qué cartas en según qué juegos tiene mucha historia, ¿eh? Pero bueno, sí, daría para un programa, para una segunda parte entera y extensa. Yo me acuerdo de con mi abuelo las damas. Yo jugaba las damas con mi abuelo y pensaba que le ganaba porque era bueno. Había desarrollado toda una táctica yo con las damas. una exposición que metía, yo que sé, me montaba mi historia y le ganaba a mi abuelo. Hasta como un día que mi abuelo me demostró que se dejaba ganar. Fue una de las mayores decepciones de mi vida, todavía me acuerdo. Luego, otro que comenta, ya dejando el tema de los juegos de cartas, que tú fíjate aquí, la Brisca del año 1800, los primeros orígenes del Tutti se tienen en cuenta. Uh-huh. O sea que... Recomendar, eso sí, me estaba olvidando, Oriol Comas, en Catalunya Radio, todos los viernes a eso de las 11 de la mañana, está haciendo un espacio que se llama Terapia de Joc. Esto tiene... Es en catalán. Es en catalán, tiene ahí un juego de palabras, porque terapia de choque en catalán es terapia de choc, o sea, de choque. Pero claro, es muy parecido al nombre Joc, juego en catalán, y ahí está la gracia del nombre. No hace falta que lo escuchéis en directos. Evidentemente está en catalán, pero yo me parece a mí que se puede entender fácilmente. No creo que haya demasiado problema si os concentráis un poquito. Y yo lo recomiendo precisamente porque uno de los programas habla de juegos de cartas. De este tipo. Cartas clásicos. Clásicos con naipes y todo lo demás. Dura el espacio 10 o 15 minutos, pero la verdad es que es muy interesante. Uh-huh. Habla un poquito de la historia de los naipes, de cómo entraron en Europa. Otro juego que comenta Kainite es el Monopoly. A ver, vamos a explicar algo de Monopoly, que es del año 1000... ¿Qué he puesto aquí? No, ahí está. Ahí me he colado. A mí me suena a 1933, ¿vale? Sí, porque viene de la crisis del 29. A ver, que Monopoly, a partir de ahí. El que alguna vez haya jugado a Monopoly con las reglas de verdad, que levante la mano. Yo conozco a uno que si no se escucha lo va a levantar. Sí, yo me acuerdo, la última vez que jugué a Monopoly, me recuerdo perfectamente, fue en Galicia en 2006. Estamos de veraneo. Bastante reciente. Sí, estamos completamente aburridos. De repente alguien encontró Monopoly. Vamos a jugar. Entonces yo hice un intento de decir, bueno, pues vamos a jugar con las reglas de verdad. No hubo manera. Imposible. Ahí se jugaba con las reglas clásicas que no sé de dónde han salido. Y por supuesto aquella partida fue imposible acabarla como pasaba con todas las partidas de Monopoly. Es que si no recuerdo mal, creo que había... Yo hace tanto tiempo que no juego a Monopoly que no me acuerdo exactamente. Tengo la idea, sé la idea cómo va, pero de las reglas concretas o esas reglas inventadas que se juega la gente, no me acuerdo exactamente. Pero si no recuerdo mal, cuando tú tenías la oportunidad de comprarse un qué propiedades, si no la comprabas, pasaba a hacer una subasta. Pasa subasta, entonces claro, alguien se la lleva y no se hace tan eterno. Porque claro. Cuando alguien cae, esa propiedad, si no te la llevas tú, se la puede llevar otra persona. Eso claro, es otra cosa. Acaba terminándose las propiedades antes. Algún día tendríamos que hacer un experimento. Ahí. E intentar jugar al Monopoly de verdad y luego comentarlo. ¡Ostras, madre mía! Eso sería arqueología lúdica completa. Pues la verdad es que sí. Bueno, venga, vamos a pasar al siguiente mail. Y el cuarto mail es de Iñaki, al que todos conoceréis seguramente como Lev Mitskin. Sí, bueno, menudo tipo. Un tío genial. Un tío genial, no. Pero menudo tipo. Vamos con lo que nos dice. Venga. Vale. Seguro que antes estuvo el Parchís y la Oca, y la baraja española con juegos como La Guerra y La Siete y Media. Pero mi primer recuerdo es de un juego que me regaló mi tía, el Risk. Mi tío, que tenía 16 años, yo 6, quería jugarlo y le dijo a su hermana que nos lo regalara. Paliza tras paliza que nos pegó a mí y a mi hermano mayor. Un abusón, 16 años. Mi hermano y yo, 7 y 6. Pero ahí prendió la mecha. Luego llegarían Espías y Confidentes, Lepanto, Fuga de Coldish, pero eso ya es otra historia. Y lo deja ahí. Es que es para matarlo. O sea, comenta todo eso y dice, es otra historia. Bueno, pero hemos pedido que nos hablase de sus primeros juegos y es lo que ha hecho. No, sí, ha sido correcto. Me esperaba un mail más extenso, no sé por qué. Entonces, Risk. Risk. Un juego de 1959. Ahí es poco. O sea, parece que los clásicos son clásicos por algo. Son clásicos por algo. El autor Albert Lamorris y Michael... ¿Esto es una L? Sí. L. Levin. Sí. Albert Lamorris principalmente era cineasta y escritor. Sí, la verdad es que es súper curioso. Y por lo que he visto, es el único juego que hizo. El Risk. Pues oye... La acertó de pleno, fue, ¿eh? Llegar y besar el santo. Exacto, sí. Es un juego que originalmente lo editaba Parker Brothers. Por supuesto, ahora Hasbro lo tiene todo. Absorbido por Hasbro. Y que en España lo editaba Borras Planas. Sí, correcto. Es un juego para de 2 a 6 jugadores. Y se puede decir que es un wargame. Sí, y de hecho está considerado el primer wargame para las grandes masas. Es un juego que, a pesar de que no es un wargame hexagonal y todo lo que se espera un wargame, pero sí que es de conflicto bélico. Sí, sí. Y que llegó a un montón de casas. Entonces aquí del juego tenemos una historia curiosa que nos han explicado. Sí, la verdad es que es súper curioso. Y que además, sabiendo la fuente, podemos asegurar que es verdad. Totalmente confiable, además se puede decir, porque entre el mundillo es conocido y es realmente divertida la anécdota. Representa que en Valencia, tiempo atrás, había una feria del juguete. Una feria muy importante. Una feria muy importante del juguete, porque de cuando, ya sabemos, de cuando España era una potencia. Era una potencia del juguete. Bueno, pues evidentemente ahí hacía una feria donde se reunía internacionalmente gente para hacer negocios. Y en esto que el señor Borras Planas estaba en su stand, pues cuidando de sus juegos y haciendo sus negocios, cuando llegó la hora de comer española. Llegó la hora de comer española y el señor Borras Planas no quiso dejar su stand y se quedó en su stand solo, con toda la feria, pues supongo que considerablemente vacía. Tan considerablemente vacía que cuando vino el representante de Parker Brothers aquí en España, intentando encontrar un partner para licenciar Race en España. Claro, el hombre debía haber comido a las 12. Cuando comieran los americanos. Entra en la feria a las 3. Y se ve todo eso desierto. Se encuentra un páramo con las típicas plantitas rodando. Exacto. Y allá lo único que encontró fue al señor Borras Planas. Se sentó a su lado, supongo que hicieron todos los negocios, y de ahí viene la historia de que Riz está licenciado en España por la casa Borras. Con lo que tiene otra historia detrás muy curiosa, que es el tema del logo. Porque si os habéis fijado, en algunas ediciones viene el logo de Borras, en otras viene el logo de Parker, en otras vienen los dos logos, la espiral negra de Parker y el logo de Borras, y según me han contado en otras ediciones, viene lo más raro de todo, que es el logo de Parker, la espiral esa negra que hay, y encima en vez de poner Parker pone Borras. Pero vaya potipoti, ¿no? Sí, sí, es súper curioso lo que tiene este juego con todo esto de las licencias y todo lo demás. Entonces, Risk, ¿qué podemos hablar de Risk? Yo he jugado a Risk, pocas partidas, pero lo he jugado y lo recuerdo. Yo de Risk tengo un recuerdo que es mi hermano llegando a casa con el Risk, que no sé si lo compró o se lo regalaron, diciendo, es un juego de estrategia. Y yo pensando, claro, yo por aquel entonces debía ser súper pequeño, porque mi hermano es 5 años mayor que yo. Y yo pensando, juego de estrategia, debe ser la releche esto. Bueno, tremendo, tremendo. Invadir continentes enteros, imagínate. Que de hecho, el Riz, mi hermano, aún lo conserva. Aún lo conserva. La edición está con el nombre en lateral, en blanco y todo lo demás. Ya, con no, la ya no me acuerdo. A saber cuál. A mí lo que me impresionó de este juego, una de las cosas que primero que recuerdo de este juego, son las fichas tan raras que tenía. Sí, eso. Porque yo nunca había visto unas fichas así, no las conseguía entender. O sea, esa ficha de... ¿Cómo decirlo? Es que era como una especie de estrella de tres puntas. Sí, estrella de tres puntas. Tirada hacia abajo y ya está. Y luego había otras fichas que representaban otro tipo de ¿qué era? Ejércitos más grandes. Es que tampoco me acuerdo demasiado bien. Que tenían forma de estrella de cinco puntas. Sí, aunque la edición que tiene mi hermano creo que no eran estrellas, sino que eran prismas. Bueno, supongo que han habido tantas ediciones de Risk que irían cambiando. Pero yo la que recuerdo es la de las fichitas esas tan raras de estrellas de tres puntas. Que bueno, y luego aparte del Risk básico, hay que decir que son de estos juegos que le pasa como uno al Monopoly. Sí. Le han puesto todo tipo de temas. Hay Risk de Star Wars, Risk del Señor de los Anillos. Exacto. Me parece que hay un Risk de Transformers. Sí, sí, también hay de todo. Hay de todo, hay de todo. Y bueno, es un juego que evidentemente por la... no deja de ser simple. Que era muy sencillo. Yo recuerdo partidas inacabables. Me parece que jamás he acabado una partida de Risk. Yo me acuerdo de broncas con mis amigos por los territorios. Por unas broncas impresionantes. Además de críos, que te metes esas peleas que acabas dándote de golpes y todo. O sea que realmente Risk, uno de los clasicazos. Y luego nos habla de Espías y Confidentes. ¿Sí? Un juego de 1975. Autores sin acreditar. Ya. ¿A qué? ¿Qué importa quién haga el juego? Venga, va. Editado por Borrar Planas. De 2 a 6 jugadores. Y parece bastante curioso porque es un juego de tirar el dado y mover. Sí. Pero sin embargo también es un juego de deducción. Sí. Sí, sí. La verdad es que sí. La verdad yo es que de este juego he oído hablar. evidentemente, pero no forma parte de mi infancia. No, yo tampoco, o sea, no lo había visto nunca hasta hace real. Que de ahí me parece muy curioso. Bueno, o sea, el juego, por lo que he visto, se trataba de ir recorriendo toda Europa, ir consiguiendo una serie de pistas, y al final de todo se ve que te reunías, me parece que era en Ginebra, puede ser, sí, me parece que era en Ginebra, y tenías que descifrar un código. Gracias a las pistas que habías conseguido previamente, tú podías llegar a deducir cuál era ese código. Y por lo que se ve el juego, pues digno de su época. Unos peones, unas cartitas, un tablero con rutas por Europa. Y además súper curioso porque las rutas son en forma triangular. Y la verdad es que, pues eso, un juego más curioso. Si alguien más ha jugado, pues en los comentarios evidentemente nos podéis poner más cosas. Y tú también, Iñaki, pon más cosas en los comentarios. Luego... Lepanto lo publicó Cefa, ¿no? Sí. Y Lepanto es uno de esos juegos de Cefa que años después la gente empezó a decir, hombre, a ver, hombre, este juego... Es que hay un juego inglés de unos años antes que es como que casi igual. Sí, que se llamaba Campaign. ¿Qué dices? A ver, no, que... Bueno. Está un poco cambiado el tema. Porque el Campaign va de batallas napoleónicas en Europa, con sus ejércitos, su infantería y todo lo demás, y su caballería y toda la historia. En cambio, en Lepanto está retematizado a guerras de cristianos contra turcos. En el mar Mediterráneo. Y bueno, pues lo que son las zonas... El mapa no representa exactamente si en el Campaign vendría a ser guerras napoleónicas, que podría ser Europa, pues no. Porque simplemente hay seis zonas divididas en el mapa, uh-huh, donde ahí vas moviendo tus tropas y según por movimientos y una serie de cosas, vas conquistando ciudades y territorios. Yo recuerdo haber jugado alguna vez al Lepanto. Yo es que no, este seguro que no. A ver, aparte, el Lepanto, si recuerdo bien, era el típico de Cefa que tenía la edición básica y la edición de lujo. Y me parece que, curiosamente, la edición básica permitía jugar hasta 4, uh-huh, pero la de lujo te permitía jugar hasta 6. Claro, porque era de lujo, molaba más. ¿Qué quieres? Entonces, pues, realmente curioso. Es una curiosidad, no lo conocía y son de estos juegos a descubrir que luego empecéis a buscar por ahí, seguro. Y el último que nos comenta Iñaki... Otro que tal. Es Fuga de Kollditch. Bueno. Que este seguro que lo conoceréis. Es un juego de 1973, uh-huh, creado por Brian. No, Bob Breckin, Brian Degas y el mayor P.R. Reid. El mayor P.R. Reid es... Un tío, evidentemente, militar inglés, que estuvo en la propia prisión de Kollditch capturado. Ahí, ¿vale? O sea que, de crear el juego, sabe muy bien de lo que se está hablando y de lo que pasaba ahí. Consiguió escaparse. Escribió, creo que, 2 libros sobre el tema. Exacto, sí. Se hizo una serie de televisión basado en sus vivencias. Que de ahí viene el señor Brian Degas. Exacto, Brian Degas. Es un guionista de cine que escribió la serie de Kollditch. Y junto con el mayor Perrey y el señor Bob Breckin, que este no lo sabía, este no lo tenía yo... No, yo tampoco, me ha sorprendido al ver al guion este nombre. Sí, no, pero está ahí nombrado como autor del juego, algo tendría que haber hecho, seguro. Pues crearon, aparte de una serie de televisión británica muy conocida que era de Kollditch, pues crearon el juego. El juego aquí en España... Vino primero por Nike & Cooper, por NAC, y hace pocos años ha tenido una nueva reedición por parte de Beer con el diseño de gráfico de Antonio Catalán y totalmente aprobada y además dicho por el propio Brian Degas que es la versión definitiva de la Fuga de Kollditch. Exacto, porque de hecho hay que tener en cuenta que cuando Fuga de Kollditch se publicó aquí en España, el reglamento fue cambiado. Sí. Fue mutilado, simplificado. Sí. Las cartas, la distribución de cartas no es exactamente la misma. Uh-huh. Algo raro. De hecho, de Fuga de Kollditch, se puede decir que hay básicamente tres ediciones. En España hay tres ediciones. La original de NAC. Uh-huh. Luego, después, cuando NAC desapareció, apareció una compañía que se llamaba Factor Games, que reeditó algunos juegos. De hecho, yo la edición antigua que tengo de Fuga de Kollditch es de... ¿De Factor Games? Es de Factor Games. Y en Factor Games te venía el reglamento original de NAC y luego te venía algo que era algo así como ponía la variante inglesa, que era una traducción directa de las reglas en inglés. Ah, y empezó a asomar. Claro, en la edición de Le Beer, el reglamento es el reglamento original Exacto. Del juego en inglés. Sí. Por eso a veces a la gente le choca porque no es el mismo juego que recuerdan de cuando eran pequeños. Claro, porque la versión de NAC, pues ahí había habido una serie de recortes y una serie de cambios que la hacían diferente. Sí. Una de las cosas que la hacían diferente era conseguir los objetos, si no recuerdo mal. Que en la versión de NAC tú simplemente ibas con un peón a una habitación y consigues un objeto. Uh-huh. Y ya está. Y se daba la situación que yo lo he oído decir de entrar y salir. Sí. Cuando realmente no era así. Luego en la edición de Devir, que se fue a las reglas originales, el coger un objeto era llevar dos peones a las habitaciones donde se podía conseguir ese objeto. Y después de conseguir ese objeto, se volvía al centro del tablero. Uh-huh. Con lo que, claro, la situación esa de venga a tirar cuerdas, pues hacía evidentemente más difícil. Lo que es muy curioso, y esto lo puedo enganchar un poquito también con el Imperio Cobra, uh-huh, que ambos juegos eran contrarreloj. Sí. Exacto. Que tenían un límite de tiempo. Un límite de tiempo. Tú decías en Colditch, el objetivo de Colditch es, se juega a tanto tiempo, una hora, hora y media, dos horas, y tenéis que escapar con dos peones, con dos prisioneros, con uno, lo que sea. En Imperio Cobra también, tú pones ahí un límite de tiempo. Ya explicaremos más sobre Imperio Cobra. Pero es curioso la coincidencia de estos dos juegos, porque actualmente hay un juego con el límite de tiempo así. Pues ahora no caigo, pero alguno hay seguro. Alguno debe de haber, pero no se te viene a la cabeza rápidamente, desde luego. No. Y a mí me ha parecido curioso eso de el límite de tiempo. Es decir, en una hora se acaba el juego. Sí, en la parte de fuga de Colditch, realmente el tema está muy bien pillado. Sí, sí, no, está muy bien. Hay que decir que, claro, es un juego de su época. Y a pesar de que las reglas actuales de la edición de Devir tienen mucho más en cuenta y son más complejas que las primeras de NAC, hay gente que ve ahí cosas raras. Y yo creo que no acaba de entender de todo cómo debe de fluir el juego. Es un juego que hay que jugar teniendo en cuenta la ambientación, teniendo en cuenta la época. Entonces es un juego que realmente tiene muchísimos flecos sueltos. Hay muchas cosas que el reglamento no explica, que el reglamento no detalla. Muchas situaciones extrañas. Sí, que alguien que se ha empezado a jugar Eurogames y que está acostumbrado a juegos alemanes más duros, que todo está tan bien medido y todo está bien calculado y explicado, aquí de pronto hay cosas que tienes que rellenar tú. Sí. Pero ese juego lo que es era de la época, no tiene más. Pero aún así es un juego con mucho tema, te tienes que meter. Tema. Por ejemplo, yo jugué una partida en que jugaba un jugador que desde toda su vida había hecho de alemán en la fuga de Colditch, y cuando pusimos a jugar con la nueva versión, a pesar de las nuevas reglas, menuda paliza nos metió. Sí, desde luego que sí. Perdona, yo he leído por allá por foros de la BSK que gente que dice que llevar el alemán los primeros minutos es muy aburrido. Ese señor llevando el alemán no se aburrió para nada. ¡Qué va! Nos tenía totalmente controlados. Pero bueno, eso lo hace la experiencia, de saber por dónde van a ir los jugadores, cómo es el juego y aprovechar eso. Total, que fuga de Colditch, un clasicazo como la copa un pino. Aunque en mi caso, y creo que en el de Vasco también, no es un juego que yo jugase de pequeño. No, yo recuerdo quizá haber jugado muy pocas veces. A lo mejor una, dos, tres veces, porque yo me acuerdo cuando volví por lo de la nueva edición, volví a jugar a él. Sí que tenía recuerdos, pero demasiado vagos. No me pasaba lo mismo yo que me pasaba con el recuerdos de haberlo visto, pero no de haberlo jugado. Yo, pero muy poquitas veces, seguro. Y bueno, y eso ha sido el Meldeñaki. Vamos a pasar ya al último. Un poco en relación con este. Y el último mail es de un personaje tal como el ínclito Antonio Catalán, culpable en parte de la nueva edición de Devir de la fuga de Colditch con el diseño gráfico. Entonces, Antonio Catalán nos manda el siguiente mail con un juego realmente curioso. Dice que encontrar un Petrópolis en una juguetería a principios de los 80 fue una especie de revelación. Una portada elegante que evocaba paisajes exóticos, un acabado de lujo y la lucha por el control del oro negro fue todo un encuentro. Una vez abierta la caja, un tablero enorme, forrado en colores vivos, negro y oro, que representaba al mundo. Unas torres de plástico inyectado en negro y unas plataformas en rojo, con billetes y títulos de propiedad bien impresos, daban unos componentes puestos en mesa fantásticos. El juego en sí, un Monopoly más, pero la experiencia del juego y la calidad sobrepasaba al de un clásico Monopoly. Fue uno de los últimos juegos antes de entrar en la vorágine de los Avalon Hill y los juegos con figuras. ¡Qué tiempos! O sea que, cuidado. Petrópolis. Petrópolis. Para mí, Es un juego que me pasé gran parte de mi infancia queriendo tener. No fastidies. Queriendo jugar, en serio. Porque todo el mundo decía, hola, el Monopoly, en aquellos tiempos, el Monopoly mola. Mira lo que estoy diciendo. Buah, pero el Petropolis es muchísimo mejor. Pero es que jamás vi un Petropolis en ningún lado. Pues ya ves. Y creo que jamás conocí a nadie que lo tuviera. Pues mira, aquí hay uno que ha jugado y a lo mejor lo tiene todo. Vale, Petropolis. Un juego del año 1976. Esto también unos cuantos añitos, ¿eh? Sí, es que se nota que todos tenemos cuantos una edad. Añitos, sí, sí. El autor, un tal Arnaud de Rosney, que tiene su tela por detrás. Sí, a ver. Ya sabemos que en internet no te puedes fiar de todo lo que ves, pero si este señor es lo que hemos encontrado, parece que era una especie de aventurero, un windsurfista, que incluso creo que inventó una categoría de windsurf. Impresionante. Y que se ve que desapareció misteriosamente durante una de sus aventuras. Y ya está. Y ya está. Y que que también resulta que es el inventor del Petropolis. Sí, además, es el único juego que ha hecho. Exacto, recalcando, asumiendo que realmente asumiendo, sí. La persona que pone Boarding Geek, que ha diseñado este juego, sea la persona de la que hemos encontrado estos datos. Evidentemente, hombre, por la foto que aparece en Boarding Geek, yo diría que coincide bastante, sí, sí. Porque ya tiene pinta de eso. Tiene una pinta. De aventurero. Este juego está editado por Borras Panas aquí en España. Desconozco cuál. Hay un montón de editoriales más extranjeras, pero desconozco cuál es exactamente el origen, cuál es la primera editorial, no me ha quedado claro. Es de 2 a 7 jugadores y bueno. Ya se ha dicho, tipo Monopoly con mecánicas de construcción y de industria petrolífera. Entonces, el juego va simplemente de conseguir el mayor número de petrodólares, evidentemente todo alrededor de petróleo. Y se puede decir que las calles están cambiadas a países productores de petróleo. Las cartas de suerte son Telex. Telex. Telex. Imagínate, Telex. Y las casas vienen a ser plataformas y demás infraestructura para hacer los pozos petrolíferos. Hombre, a ver, realmente es raro. Hay que decir que tiene un aspecto como de lujo antiguo. Sí. Ese lujo antiguo de colores marrones, negros y dorados. Esa cosa como añeja, pero que parece una elegancia, un prestigio, una cosa así. Pues sí, la verdad es que en este caso la imagen... Antonio, es correcta, la ves y tú dices, buah, esto es un lujazo. Este ¿vale? juego, jugar a Monopoly es de pobres. Es de pobres, quita. Yo quiero jugar a esto y por lo que he encontrado aquí, hay algunas ediciones que incluso tienen las fichas, las torres de petróleo y todo lo demás, en unas bolsas doradas. Wow. O sea, imagínate, total, un juego realmente curioso. Bueno, si es Monopoly te va mal, pues debe ser de Roll and Move. De mover, de comprar países, contratar y meter industria por ahí. Realmente raro. Yo creo que de todos quizá... Lo de la gran cacería tiene su qué. Sí, pero... La gran cacería tiene su qué. Tiene su qué, pero a mí me sonaba. Y a ver, tampoco es un juego tan extraño. Hay muchas cosas. El Monopoly lo sabemos todos. Más sorprendido, Resiste Stalingrado. No lo conocía de NAC. Y eso que es de NAC a lo mejor... Han habido cosas muy curiosas por ahí. Pero ojo, el Petrópolis tiene un rebustillo. Sí, le damos la mención especial. La mención especial, va que sí. Y ahora, por último, solo nos cuesta comentar los nuestros. Vuestros, ahora nos tocan los nuestros, nuestros primeros juegos. Y la verdad es que no veas, hay unos cuantos por aquí que ya sí que hemos hablado en vuestros meses, pero ahora vamos a hablar un poquito más extensamente quizá. Yo, como primer juego que guardo recuerdo así como juego de tablero que se puede hablar propiamente dicho, dejando aparte naipes, dominós y damas y todo lo que tú quieras, evidentemente En busca del Imperio Cobra. En mi caso también. ¿Vale? El juego que me hizo decir, esto de jugar a juegos de mesa, mola. Esto mola, evidentemente. No, hay que decir yo aquí que ya, hay que decir que en mi familia ya la friquez ya viene de lejos, no por juegos de mesa ni cosas así. Mi tío ya era muy peliculero, le gustaban muchas estas cosas, y ya estaba recibiendo una educación en este sentido de temas fantásticos y de ciencia ficción ya considerable. Yo me acuerdo, mi primer recuerdo son partidas a la hora del recreo, cuando yo estudiaba EGB, partidas de media hora, porque recreo era de media hora. Y no daba para más. Y no había para más. Y jugamos a toda leche. Porque como hemos dicho antes, el Imperio Cobra es un juego que se jugaba. Se ponía un tiempo y el objetivo era... llegar a la Isla Cobra y derrotar a la Cobra antes de que se acabara el tiempo. Porque si se agotaba el tiempo, quien ganaba era la Cobra. Exacto. Entonces nos reuníamos en nuestro rinconcito particular del patio. Nos quedamos ahí los que íbamos a jugar. Y venga a jugar partida tras partida. Claro, no todos los días. No siempre se podía. Pero la verdad es que yo no es que recuerde las partidas exactamente, pero sí que recuerdo un gran vicio que tuve con el Imperio Cobra en el recreo, que era demasiado. Entonces, claro, ¿qué pasa? Imperio Cobra realmente, para jugarlo bien, pones como tiempo máximo una hora. Y es mucho. Porque recientemente jugamos una partida. Sí, de hecho, en la última sesión de juegos que hicimos, de repente nos dio por jugar al Imperio Cobra. Y seguramente de ahí es de donde hemos sacado la idea de este tema. Muy posiblemente nos ha venido de ahí. Y lo jugamos en 40 minutos. Sí. 40 minutos se fue la Cobra al garete. Bueno, y la verdad es que del Imperio Cobra, como hemos dicho también, en Jugamos Todos podéis encontrar mucho material respecto al creador del juego y al ilustrador, que bueno, son Pepe Pineda y Isidre Amonés. Hay que decir que la ambientación del juego ahí era lo más. O sea, a nosotros que ya nos oísteis en el anterior podcast de que somos considerablemente temáticos... ¿Sí? En cuestión de juego, pues yo creo que es que Imperio Cobra tiene muchísima culpa en esto. Yo es que recuerdo jugar a Imperio Cobra y preguntarme, ¿y por qué hay un gran dinosaurio ahí? ¿Y el gigante Polifemo qué es? ¿Y el templo de las mil puertas? ¿Las montañas de la... Es que creo que sería capaz de decirte de memoria los nombres de todas las localizaciones. Y otra cosa que me planteaba era, ¿por qué hay un dinosaurio y un cíclope ahí y de pronto hay una nave espacial? ¿Qué es esto? Pero era una combinación que te encantaba, sí. Que... es que te hacía volar la imaginación completamente. Pero es que también he venido un poco acompañada por lo que eran las películas de la época también. Sí, los Masters del Universo. Los Masters del Universo, Willow, otra película muy poco conocida, pero que a mí me marcó totalmente la infancia, que era Krull. Que tenían ese aspecto de que era un mundo fantástico, pero de pronto te encontrabas, yo qué sé, que el héroe iba con una espada en la espalda, pero yendo en un corcel... de metal y robótico. Sí, esa mezcla de ciencia ¿vale? ficción y fantasía, sí. De fantasía con tecnología. Sí, que era muy raro, muy exótico, pero que te absorbía totalmente. O sea, ahí tu imaginación se dejaba volar por de cualquier manera. Imperio Cobra consiguió algo que quizá hoy en día solo se puede conseguir que en Catán, y era que todo el mundo tenía un Imperio Cobra, todo el mundo había jugado de Imperio Cobra, todo el mundo sabía lo que era Imperio Cobra. De hecho, yo recuerdo con Imperio Cobra, yo jugaba principalmente con un vecino mío. Quedábamos los sábados por la tarde a propósito para jugar a Imperio Cobra. Hubo un par o dos años que estábamos completamente obsesionados con el juego. Pobre juego, debería acabar machacado. Bueno, lo tengo, no está en tan mal estado. Entonces recuerdo, claro, Imperio Cobra es un juego de la época, reglas muy... cortas, reglas muy vagas, que en cada casa se jugaba de forma diferente. Sí. Tengo un recuerdo de ir a jugar a casa de unos a casa de un amigo de mis padres. Eso es complicado. Sí, lo sé. Y de repente ahí, jugando de otra forma, me acuerdo que era, no, aquí para luchar contra los hombres cobra, claro, tienes que tener una carta de armas, si no, cuando eso en mi casa no lo hacíamos. Claro. Sí, no, sí, es que es muy curioso. ¿Y cuántos imperios cobras les ha pasado que se han perdido las reglas? Presente. Presente. En mi Imperio Cobra las reglas son una fotocopia, porque mi hermano, bueno, en mi Imperio Cobra realmente es de mi hermano, yo me lo he quedado. Mi hermano le dejó las reglas a un amigo suyo y esas reglas no volvieron a jugar. Pero tú jugabas igual. Y luego te encuentras más adelante, que es eso que dices, pero si esto no se jugaba así, o esto no era de esta manera. Y la verdad es que sí, a mí también me pasa lo mismo. Me encontraba que te ibas a otro grupo a jugar y... no, esto no lo hacemos así, esto lo hacemos de esta manera. Y el oráculo, en vez de coger las tres cartas, no, cogía solo la primera. Y luego tenías que volver y coger la siguiente. Claro, porque el juego era tan vago, pues que de alguna forma tenías que rellenar los huecos. Claro. Pero sin embargo, nadie consideraba eso un fallo del juego. No, resistía al juego perfectamente y eso. Y casi quizá, a ver, es un poco fuerte decir esto, quizá, pero quizá era una de sus grandezas. Que en cada casa, ese juego era un juego completamente, con una base, claro, con una base común, pero un juego completamente diferente. Exacto, sí, si es que ahora lo que pasa con los juegos modernos, que están tan medidos y tan bien explicados, y que no deja muchas veces lugar a dudas, juegos más conocidos, habrá que sí que tiene dudas, pero no te dejan espacio para eso. O sea, la host rule, o en mi casa jugamos así, que la frase es esa. Aquí no, el concepto host rule, que ¿qué idiomas es ese horror? No, no, en mi casa jugamos así. Sí. Mi casa necesitas un arma para luchar contra los hombres cobra. Exacto, y como dijo Luis Pedraita, en mi casa cogemos los ocho, los quitamos y ponemos una locha mortadena en la barca española. A mí me encantaría, seguramente sería imposible hacer, me encantaría una película basada en el Imperio Cobra. Uf, es que sería... Pero tiene mucho peligro, actualmente tiene mucho peligro eso. Me dices, son los años 80 y van a hacer una película de Imperio Cobra sale muy bien. Mira tú lo que pasó con Masters del Universo. Pues oye, a mí me gusta. No, a mí también, pero a ver, reconoce que la película... Bueno, hay que cogerla como hay que cogerla. Sí, bueno, vale. Si no, de hacer una película sería tremendo. Sería tremendo, seguro. Con esa ambientación que tiene. Sí, sí. Con esos dibujos, con todos esos conceptos que tiene. Pues sí, sí, molaba mucho. La verdad es que el Imperio Cobra es una pasada. Y otro juego también de Cefa que a mí me marcó muchísimo. Sí. Sobre todo después del Imperio Cobra, que no llega al nivel de Imperio Cobra, porque Imperio Cobra siempre será mítico. Sí, para mucha gente. Es del que ya hemos hablado antes con el mail de Rollquar, uh-huh. Que es La Maldición del Templo Cristal. Sí, exacto. Que yo ese me lo perdí. Hay que decir que yo no jugué a ese. Yo sí, yo después de Imperio Cobra, recuerdo que este fue, supongo que lo pedí por un cumpleaños o por Reyes, me harté de jugar. Bueno, y con todo lo que has explicado no me extraña. Aparte, yo siempre llevaba a Indiana. No. Me acuerdo que por aquella época yo no había visto las películas de Indiana Jones. Pues, claro, supongo que la primera... ¿Me estás diciendo que lo tuyo con Indiana es algo genético? Es genético, es... Ya yo te no sale. Yo no había visto las películas de Indiana porque supongo que era demasiado pequeño para ir al cine. Por aquella época nosotros no teníamos vídeo. Sí. Claro, todo el mundo tenía vídeo, todo el mundo había visto las películas de Indiana Jones, yo no. Pero sin embargo el personaje me encantaba. El aspecto que tenía, el concepto, la idea. O sea que ya cuando fuiste sobre las películas de Indiana Jones ya fue la cabosilla. Ahí ya estaba ya condicionado totalmente. Condicionado completamente. Porque lo grandioso que tenía para mí el Templo Cristal es que me permitía a mí ser Indiana Jones. Claro. Y mira que es una tontería, era simplemente la ficha con el dibujo de Indiana Jones, pero que ponía Indiana. Era aventurero. Pero yo jugando ese juego era Indiana Jones, porque me metía en la cueva, subía al Templo Cristal, subía a la montaña. Me podía caer por un agujero del tablero. Claro, era sí, algo sí, más. Sí. No, sí, es que no me extraña. A ver, algo especial debieron de tener esos dos juegos, tanto Imperio Cobra como La Maldición de Templo Cristal, para que hace unos años Cefa decidiera de repente reeditarlos. Sí, pero lástima la reedición. Sí, a ver, una reedición desafortunada. Sí. Porque lo que hemos comentado antes de Templo Cristal era un juego en tres dimensiones. Exacto. La reedición es un juego plano. Plano, totalmente plano. A ese no lo hemos visto. Vascu, tú tienes la nueva edición del Imperio Cobra. Yo la verdad es que me compré la edición del Imperio Cobra sabiendo que no iba a ser como en el antiguo. Es que a ver, los dibujos de Isidre Amonés. Hombre. Son los dibujos de Isidre Amonés. No, además, es que todo. O sea, ya ves que una caja más pequeñita que esa. Y ya la portada que tenía, tú decías, aquí está fallando algo. Una de las cosas a destacar, el tablero, que eran dos hojas. Y además, te das cuenta de lo poco cuidado que están en algunas ediciones. Cuando la doblez del tablero, que encima sube hacia arriba del tablero, cae justo donde tú tienes que poner la cobra. Y claro, te queda la pobre cobra, que es exactamente la misma que la otra edición, pero te queda la pobre cobra que va dando tumbo de un lado a otro. Tienes la cobra borracha, eso no puede ser. Entonces, hay mucho factor nostalgia. A ver, pero hombre, clarísimamente. A ver, vamos a decir las cosas claras. Llegan a sacar una edición del Imperio Cobra actualizada, como la que han hecho con Cold Devir, y flipamos muchos. Y nuevos. Sí, lo que pasa es que, claro, Cold Ditch aún aguanta. Ya. Hombre, Imperio Cobra. Imperio Cobra, para ti, para mí, puede que sí. Pero no para ya. Pero para mucha gente, el juego no aguanta. Hombre. Aunque Imperio Cobra es lo que hemos dicho. Ese juego, jugado contra reloj, cambia por completo. Hombre. De hecho, en mi antiguo club de rol, hicimos una liga de Imperio Cobra. ¿Ah, sí? Sí, hicimos una liga de Imperio Cobra que consistía en ir jugando diferentes partidas, por supuesto, variando el jugador que hacía de cobra, y el objetivo era, al final de la liga, ganaba el que había conseguido ganar la partida en el mínimo tiempo posible. Ya ves. Me parece que el récord estaba en 30 minutos. ¿30 minutos? Pero si yo jugaba 30 minutos a la hora del recreo, seguro que yo podía haber ganado esa liga. Bueno, pero quizá no la acababais. Te aseguro que esas partidas eran la cosa más estresante, porque era tirar el dado. Aún no había acabado de rodar, no habías hecho ni tu turno y el siguiente ya casi te lo estaba robando. Pues claro, madre mía. Ahí, a la que sonaba, ahí el tiempo se aplicaba a rajatabla. A la que sonaba el reloj, venga, ya está. Hay partida acabada. Fuera. Que gana la cobra, pues hala, no hay récord. Pues claro. Bueno, y ahora voy a explicar una cosa que yo creo que será digna de poner alguna que otra foto. Sí, desde luego, ¿eh? Vale. Ahora viene que dices, bueno, aquí hay muchos nuestros primeros juegos, lo que tú quieras, Imperio Cobra, toda la leche, pero ¿quién ha hecho su propio juego? Aquí, el Mendal Erenda. Yo me hice, yo creo que más o menos, por lo que recuerdo, yo debía ser por la época del Imperio Cobra, un juego que lo tengo aquí en mis manos, que lo he recuperado. No sé cómo ha sido capaz de encontrarlo y cómo es posible que lo guarde. Lo he recuperado, que se llama Pesadilla. ¿Vale? Por explicarlo simple, es el un juego de recorrido, como puede ser el Serpientes sí, y... ¿Qué eran? ¿Leones, Tigres? ¿Perdón? Sí, había un juego de recorrido muy antiguo. El Serpientes y Escaleras. Serpientes y Escaleras. Leones y Tigres es que... era lo de Torre Bruno, tiene... tío. Es verdad. ¿Qué estaría yo pensando? Pues es un juego de recorrido, que va de que tienes que salir de una pesadilla. Y entonces partes de la casilla número 1, llegas hasta los 230, que hay una llave con un cerrojo, que es el cerrojo de la habitación. 230. 230 casillas. A este juego lo has hecho playtesting, ¿no? Para determinar el tiempo de juego. Tiene un error, son 231, porque la casilla 24 está repetida. Entonces, hay unas casillas especiales donde yo tengo aquí un papelito con cositas, como por ejemplo, ¿ves? En la casilla 12 y 25, la escalera en la casilla 12 bajas y en la 25 subes. Tenía también una serie de preguntas, de tarjetas con preguntas, que caías en qué casilla y tenías que responder bien a la pregunta. Eso sí que ya no lo, ¿vale?, lo conservas, ¿no? O, por ejemplo, en la casilla 101-102, el cocodrilo Emilio corre a la 61. Eran cosas muy... por ejemplo... Aquí también, la casilla 115, que esto es muy gracioso, porque imagínate la imaginación que tenía yo, que era 2, 3, 4, 5, 6 casillas ocupadas por una calavera, por un esqueleto de color amarillo. Con cuernos, ¿vale?, verdes. Sí, que era la calavera primavera. Vuelve a empezar, ja. O sea que yo creaba juegos incluso. Yo también recuerdo con mi vecino, también había hecho algún juego así del estilo. Por supuesto no conservo nada ni recuerdo nada. Pues fíjate yo lo que tengo aquí. No, pero yo supongo que muchos de nosotros habremos creado juegos también. Seguro que sí, hombre. Aunque sean tan tontos como este, evidentemente. ¿Qué juego se puede esperar a un crío? Te pica el gusanillo y tú también quieres hacer el tuyo. Yo también quiero hacer mi mundo de fantasía y toda la pesca. Pasado esto, ya pasamos a mayores. Subimos de nivel, y nunca mejor dicho, porque el juego que viene ahora es algo tan clásico como el HeroQuest. Qué bueno, que hay que hablar de HeroQuest. Pues tiene bastante miga el juego de HeroQuest. El autor es un tal Stephen Baker. Es del año 1989, más reciente. Ahí ya... ¿Adolescentes o preadolescentes? Ya preadolescentes, sí, evidentemente. Entonces, del autor Stephen Baker pertenecía, bueno, al equipo de diseñadores de MB, de Milton Bradley, pero de la sección británica, Duca. Y se ve que este tío, el motivo de la creación de HeroQuest fue el siguiente. Él estaba un poco harto de hacer juegos familiares. De hacer la enésima revisión del Monopoly. Sí, lo que fuese. Juegos sencillitos, para toda la familia. Bueno, ya misma nos imaginamos en el año 89 qué tipo de juegos familiares deberían de haber. El tío quería un juego con más chicha. Y se ve que fue insistiendo a MB para crear un juego que él tenía en mente, que era el HeroQuest. Cada día yendo al despacho de jefe, hola, yendo... que soy el pesado del juego. Exacto. Entonces se ve que al final se lo publicaron. Ya, de hartos que debían de estar. Venga, dile al Stephen que sí, que vamos a publicar el puñetero juego. Pues resulta que HeroQuest fue un bombazo. Bombazo. Todo el mundo ha jugado, ¿vale?, a HeroQuest. Fue un bombazo. ¿Quién no recuerda el anuncio de HeroQuest en la tele? Porque yo me acuerdo del anuncio de HeroQuest con ese goblin saludando desde detrás del respaldo de la silla, que ya pondremos un enlace porque no hemos encontrado en el español, pero sí que hemos encontrado el anuncio, el original, original en sí, inglés. Entonces fue tanto el éxito de HeroQuest que, aparte de para seguir perpetuándose a lo largo del tiempo en diferentes ediciones, y tuvo un montón de expansiones. Sí, un montón de expansiones impresionantes, ¿vale? Y a cual más rara, además. La verdad es que provocó la salida a otro juego que también se creó este señor, el Stephen Baker, que no es otro, que también hablaremos a continuación, de Cruzada Estelar. Que en inglés el título tiene más gracia porque el original es Hero Quest, ¿sí?, y en inglés Cruzada Estelar es Space Quest. O sea que ahí ya, estamos hilando un poco ya, el tema, ya ¿vale? Encadenados, ¿vale? Hay que decir sobre Stephen Baker que también tienen otros juegos que quizás no os suenan tanto, no habéis investigado, no os habéis fijado en el autor. Pero, por ejemplo, también es el creador de Battle Master. También. Que se lo he jugado yo. Que, si no lo sabéis, es un juego que tiene un mantel. Era un juego súper práctico. Sí, súper práctico. Tú tienes un mantel que es el hexagonado, ¿vale? No, era cuadriculado. Era cuadriculado, sí, era cuadriculado. Que tú lo tenías que poner en el suelo. Que representa el campo de batalla. Que representa el campo de batalla y se enfrentaban los jugadores cada uno con un ejército. Uh-huh. Y además era, la verdad es que era espectacular, porque además tenía una torre. Una torre. Que me acuerdo que tenía una torre enorme. Pasa que yo... Con una amiga se la acabé pintando yo la torre. A Battle Master, lo que recuerdo, que ahí ya empezó a bajar el nivel. Ya no tenía... A nivel de reglas y de juego ya no era tanto como eran estos dos anteriores. Sí, hombre, es que los dos anteriores tenían bastante tela. Eran juegos sencillos, pero tenían mucha tela. Sí. Luego tenemos otros. El Axis Analyze Pacific, del año 2001. Poca broma, que yo esto me he sorprendido comprobar que este señor estaba detrás de las reglas de esta edición. Mm. Y luego, uno más reciente, y que ahí se nota el estilo de Stephen Baker... Que es el Heroescape. Ah, es verdad. También grandísimo es de él. Grandísimo juego. Grandísimo juego actual. Que hubo mucha gente que cuando salió flipaba con ese juego. Que además, yo me acuerdo de comentarlo. Sin conocer que era el mismo autor que el HeroQuest, dije: es que el Heroescape es un juego que yo lo pillo de pequeño y se convierte en un clásico para mí. Sí. Pero porque tenía esa pátina. Esa pátina de juego que dices, es que es divertido. Exacto. O sea, tienes un montón de bloques que se montan uno encima de otro, con unas miniaturas, unas reglas que tampoco eran demasiado complicadas, ¿qué va?, pero que tenían mucha enjundia. O sea, yo me acuerdo que una regla sorprendente era la regla de cuánto puede saltar mi miniatura hacia arriba. Mm. O sea, yo tenía... El HeroQuest es un juego que está formado por hexágonos de plástico. Heroescape, sí. Joder, que con es que todos se llaman igual. Todos se llaman igual. Formado por unas placas de plástico hexagonadas que se montaban una encima de otros para crear diferentes niveles de terreno. Y yo me acuerdo que la regla tan tonta de ¿por qué la miniatura puede subir a esta parte de aquí? Porque es más alta. Exacto. O sea, una regla, pero maravillosa. Mira, qué sencilla. Sí, sí. Pero es que ya está. Si es que era tan lógico que si la pieza era más alta... podía subir ahí. Tenía eso, tenía esas reglas sencillas, pero que podías hacer un montón de cosas y te va para imaginarte la tira de cosas. Y aparte, ¿vale?, HeroQuest, a día de hoy hay gente que sigue jugando, hay gente que sigue creándose sus escenarios ahí. Sí. A ver, sin ir más lejos, yo tengo unos conocidos que consiguió en una subasta un HeroQuest y quería jugarlo. Y nos pusimos a jugar a HeroQuest y yo tengo todavía el mío. Con todas las ampliaciones que se sacaron aquí en España. Yo me acuerdo que una de las ampliaciones era el kit de diseño de mazmorras. Que venía con pegatinitas. Que venía con pegatinitas de los monstruos y blocks vacíos para hacerte tú tus mapas. Pero claro, yo, a ver, sabiendo dibujar, esa ampliación me era un poco como... ¿Y yo para qué quiero esto? Bueno, pero no todo el mundo sabe dibujar. Evidentemente. Y de hecho fue la última ampliación que me compré de Hero. Luego, de ediciones que han habido de Hero, pues han habido principalmente tres... Se puede decir. Ha habido el HeroQuest normal, el que todos conocemos. Tenemos el HeroQuest Advanced Quest, que aquí se llamó, me parece, revisión renovada y revisada. Ah, no, ¿vale?, tenía ni idea de eso. Sí, esa es la que tengo yo. Ajá. Esa es la que me compré yo. La diferencia que había es que traían unas miniaturas de mercenarios. Ajá. Los jugadores, a cambio de unas monedas, podían ir y comprar mercenarios. Podían comprar mercenarios que llevaban alabardas, que llevaban ballestas, que llevaban hachas y que llevaban escudos y que llevaban espadas largas. Entonces tú ibas, además de con el grupo típico de cuatro aventureros, ibas también con los mercenarios. Que qué pasa, que se movían muy poco y que morían, pero vamos, morían de una manera terrible. Y eso es lo que introducía la edición revisada, y además me acuerdo que traía una campaña. Para enlazar todos los escenarios. Para enlazar todos los escenarios. Era una campaña de cuatro escenarios enormes. Claro, mapa de HeroQuest siempre era el mismo. Sí, siempre era el mismo, pero a pesar de eso está muy bien pensado, porque le metías el derribo y ya le cambiabas el pasillo, podías cambiar la habitación. Entre que cambiabas las puertas, metías el derribo o no utilizabas según qué habitación u otra, pues hombre, ya te lo permitía cambiar. Pero yo me acuerdo que las partidas que hacíamos eran, vamos a la habitación de en medio, que ahí está el malo. Y siempre íbamos flechados. Que en HeroQuest también venían los muebles, exacto, el armario, las hombre, puertas. Sí, era un juego tridimensional, como os he dicho antes del Templo Cristal, es que molaba eso. Yo a HeroQuest, la verdad, no jugué mucho, porque HeroQuest, como has dicho, salió en 1989. Sí. 1979 es más o menos la época en la que yo empecé a jugar a rol. Sí. Y claro, claro, entre jugar a HeroQuest y jugar a rol, pues el rol nos tiraba más. Exacto. Sin embargo, yo al que sí he jugado muchísimo es a su sucesor, que hemos comentado antes, que sí, es Cruzada Estelar. Sí, bueno, espérate, porque hablando de rol, viene otra edición que me he dejado de comentar con esto de las miniaturas. Ajá. Porque ahí sí que ya se notó que a lo mejor ahí atendiendo un poco más hacia rol, que era el Advanced HeroQuest. A ese también he jugado mucho, sí, pero sí, bueno, ese ya es un juego diferente. Sí, aparte que es un juego diferente, está sacado de la ambientación de HeroQuest. O sea, HeroQuest era una fantasía, en la portada el típico bárbaro que recordaba Conan, el enano, el troll elfo. Sí, ese fallo de traducción que tuvieron en la primera edición. Y el Advanced HeroQuest ya creo que lo compró Games Workshop. No, no es que lo comprase Games Workshop, es que tanto Cruzada Estelar como HeroQuest son juegos publicados por MB, pero desarrollados en colaboración con Games Workshop. Pues entonces ahí viene la gracia esta. Entonces claro, Advanced HeroQuest es un juego que ya publicó Games Workshop por su cuenta y que está ambientado en el mundo de Warhammer. De Warhammer, exacto. Sí, sí, y con Cruzada Estelar, pues claro, ya se nota de dónde podía venir el asunto, en claro, qué deriva. Cruzada Estelar, toda la ambientación que tiene está sacada de Warhammer 40.000, por eso hay los guerreros del exacto, caos, por eso hay los Snotlings, sí, los sí, no sé qué. Sí, sí, sí, sí, sí. Los Fimir. Exacto, los Fimir de... Que el Fimir es que vamos, es una señal los identificativa. Exacto, entonces, de Cruzada Estelar, que empezamos a hablar, que viene a ser el primo, o el hermanito de HeroQuest. Es el HeroQuest del espacio. Es el HeroQuest del espacio. Que yo me acuerdo, ese tablero dividido en cuatro zonas. Sí, la gracia que tenía HeroQuest es que era, te venían cuatro tableros que los podías montar de diferentes sí, formas, y entre medio venían unos separadores con puertas. Sí, sí, sí, ya me acuerdo. Yo creo que solo he jugado una o dos veces a Cruzada Estelar. Yo de Cruzada Estelar, ya me pilló más mayor, pero Cruzada Estelar, cada domingo, cada semana, venían dos vecinos a casa y jugábamos una partida. Creo que eso duró 2 años. Te aseguro. Vuestras partidas duraban 2 años. No. Lo de quedar cada domingo. Imperio para Cobra, jugar. Sábado, 2 años. Cruzada Estelar, domingo. Partida. Pues eso, hacías partidas cada 2 años. No que hiciera partidas cada 2 años, sino que estuve 2 años jugando una partida cada domingo. Duraban 2 años. Unas el sábado y otras domingo. Tú cogías un juego, los primeras durante 2 años. Exacto. Y ahí... Eran otros tipos en los que tenía 3 juegos y había que sacarles partido. Bueno, te aseguro que nos sabíamos, y no te exagero, nos sabíamos el juego de memoria. Nos sabíamos todos los monstruos, el valor de todos los monstruos, todas las combinaciones de dados de las armas. ¡Qué animal! Cruzada Estelar es un juego que no se explotó tanto como HeroQuest. HeroQuest tiene una barbaridad de expansiones. Sí. De Cruzada Estelar solo salieron 2 expansiones que además se publicaron en español. Mira. Que una fue Objetivo Dreadnought, que añadía muchísimas más armas para los marines. Era una aberración. Y luego otra que era Eldar Attack, que añadía los Eldar y que permitía, si el juego original era hasta 4 jugadores, pues con Eldar Attack podías jugar hasta 5, porque un jugador podía llevar a los Eldar. Vaya. ¿Ves? Una quinta tropa ahí. ¿Y por dónde entraba? No me acuerdo. Y Cruzada Estelar, pese a que era un juego muy sencillo, casi, se podía decir casi tan sencillo como HeroQuest, un poquitín subido de nivel, era un juego muy bueno. O sea, tenías que tener en cuenta muchísimas cosas. Por ejemplo, no podías llevar a tus marines muy agrupados porque había armas con áreas de efecto. Como te pillase un arma de área de efecto con una buena tirada y te hubiese a los marines agrupados, estabas ya chamujado. Pringa, o sea que había que... No. Bueno, tenía su... Bueno, con HeroQuest también era una cosa así, era una cosa sencilla, pero eso de a ver quién es el que va adelante y todo lo demás, también te lo tenías que pensar, ¿eh? Y cuidado con el mago y todo. Exacto, lo demás. Juegos, o sea que... Lo que hemos dicho antes, lo que has dicho, muy sencillos de reglas, pero con una profundidad impresionante. Sí, sí, sí. Y que no te molestaban las reglas en ningún momento para meterte en el... Estabas ahí metido. Y aparte con una producción, joder, impecable, con unos tableros geniales. Las miniaturas. Con miniaturas. Sí, que no estaban nada mal, que la verdad es que vistas ahora, tú dices, oye, que era todo un lujo de juego, ¿eh? desde luego que no estaba mal. Y una curiosidad que acabo de recordar, en Cruzada Estelar salían los John Steelers de Space Hulk. Ahí va. Eran, creo que salían solo como carta especial y estaban traducidos literalmente, los tradujeron como robagenes. Ya. A mí tampoco me suena mal. O sea, robagenes, John Steelers. Y era, claro, era un monstruo bastante chumbo, ¿eh? Bueno, y con esto se puede decir que pasamos nuestros primeros juegos de la infancia-adolescencia. Adolescencia, ya, ¿vale? Pasamos porque a lo duro. Aquí, yo creo que aquí el cruce, la travesía fueron los juegos de rol. Sí. Pero no vamos a hablar porque estamos hablando de juegos de tablero. Exacto. Y hay muchos tuvimos años muchísimo de... muchísimo tiempo jugando. Exacto. A rol. Sí, sí, sí. Hasta que de repente dejamos de tener tiempo. Hasta que de pronto se tuvo de tener tiempo. Viene la segunda época de juegos de tablero. Que ¿vale? Aquí, desde luego, vaya juego para empezar la segunda que época. Que ahí vaya de esto. Y que fue uno de los motivos por el cual nos empezamos a conocer Fran y yo. Sí. Que fue no otro que el Dune de Descartes. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Pues te voy a explicar de dónde salió. Bueno, el mío sí. Sí, sí, no, y el mío también. Pero sí. Yo empecé con el Dune de Avalon Hill. Toma ya. Y te voy a explicar por qué. A ver. Claro, yo por aquella época no había leído el libro, creo que tú tampoco. No, nada, yo solo había visto la película. Exacto, pues me acuerdo que en aquellos tiempos en los que había la primera y la segunda, que aún no era la dos, era la segunda. La segunda, sí. Un día dieron Dune, y claro, en aquellos tiempos todo el mundo veía lo mismo. Claro. Yo vi la película de Dune, la de 1984, de David Lynch, flipé. No, yo estaba babeando. Yo exacto. Es una película que siempre que salía por la tele... Siempre estaba al tanto de la programación que había por la tele y como dicen Dune, ya me veías a mí enganchado en el televisor. Porque era algo tan absolutamente diferente de todo. No se parecía nada a Star Wars. Rarísimo. No se parecía en nada a Galáctica. No se parecía a nada. Yo lo califico de fantasía futurista. Sí. O sea, no es ni ciencia ficción ni space opera. Eso es fantasía futurista. Entonces, por aquella época, yo acostumbraba a ir a jugar a rol a una ludoteca de Barcelona. Sí. Que se llamaba... El anexo de Golferix, Golferix es un edificio muy bonito que hay en la sí. Gran Vía de Barcelona. Hacen exposiciones y cosas culturales y al lado había una ludoteca. Exacto. Entonces, en esa ludoteca tenía una colección de juegos impresionante. Uh-huh. Y cuando digo impresionante en mayúsculas, en cursiva, en negrita, subrayado, con comillas y con todos los efectos que le queráis poner. Tú sabes que si le pone tanto no se va a ver la palabra, o sea, ¿por qué? Para. Era impresionante, había de todo. Sí, sí. Y una de las cosas que había es que tenían varios ejemplares de Dune. De claro, yo acababa de ver la película y me acuerdo que algún sábado por la mañana, algún viernes por la tarde, si no había partida de rol, pues estaba allí y me dedicaba a mirar lo que había. Sí, y sí. Tenían un ejemplar de Dune. Y digo, ¿onda? ¿Dune? Pues me lo empecé a mirar. Y claro. Así. Con la idea de yo venía con la idea de la película. Pues la película está muy claro, bien. Pues el juego también tiene que estar sí, muy sí. bien. Claro, resulta que Dune es un juego complicadillo, entre comillas, uh-huh. pero no es exactamente uno de los juegos más duros de Avalon Hill. No. Y aparte, el juego obviamente era la edición original de Avalon Hill en inglés, pero tenía la típica traducción en DIN A4 doblado por la mitad, hecha máquina, que, la ponía, máquina yo, escribir, que sí. ponía yo que internacional en sí. su tiempo. Y yo, pues leyendo el reglamento en español, pues mira, anda, pues el juego está bien, pues no es tan complicado. Y claro, recuerdo aquello que empecé a jugar de vez en cuando jugábamos en la ludoteca y era un juego tan llenísimo de tema, sí, tan absolutamente diferente a todo lo que había jugado, las mecánicas rarísimas, que era impresionante. Sí, sí, sí, sí, no. Entonces, sí, claro, era un juego de hace tiempo y no había quien lo encontrase, pero mira, al poco de empezar a jugarlo, bueno, al poco, quizá al cabo de uno o dos años, resultó que una editorial francesa que hoy en día ya no existe, que era Jeux de Cartes, creo sí. que se pronuncia así, o sea, Jeux Descartes, para que nos entendamos, publicó una edición en una caja grande, inmensa. De color marrón, con unos dibujos impresionantes, o sea, sí. al estilo francés, muy uh-huh. chulos, sí, sí. que incluía el juego básico y las dos expansiones. Exacto, el Duelo Canley y el Informe de Chuan. Y el Informe de la Chuan, la cofra, no. Las, sí. No, pero no se llama así, la expansión. No se llama así. Bueno, no sé cómo se llama la expansión, pero no había un juego previo sí. para establecer cómo se empezaba cada una de las casas que había ahí. Y al menos en el reglamento que venía en esa edición, esa parte se llamaba el Informe del Chuan. Sí, bueno, es igual. Pero bueno, es sí. igual. Me acuerdo que coincidió y me lo compré. Me acuerdo exactamente de cuánto me costó. Venga. el precio psicológico de 10.000 pesetas, o sea, 9.995 pesetas, comprado en la tienda que ya no existe, en Villares Soler, ¡buah!, de la Gran Vía de Barcelona. Increíble. Una tienda mítica. Mítica. Bueno, pues te voy a contar y yo te supero. 13.000 pesetas. Venga, claro, tú en Gigamesh. Tú lo compraste más tarde. Sí, la verdad es que lo compré después de hacer muchísimas partidas con el tuyo. Exacto, porque ¿qué pasó con Dune? Dune, nosotros seguíamos jugando a rol, pero de vez en cuando quedábamos para jugar a juegos de mesa. Y uno de los eventos era quedar algún fin de semana. Correcto. Para hacer la partida de Dune. Exacto, exacto. Y ahí es cuando empezamos a juntarnos y a jugar los dos juntos a Dune. Yo me acuerdo de las partidas en tu casa. Además, con los amigos de mi barrio que veníamos a jugar, y yo me acuerdo de que cuando me compré, porque se puede decir que Dune es mi primer juego de la segunda época. Pues sí, sí, sí. Y casi que también el mío, ¿eh? Sí, sí, no, sí, es que fue el primero, que debía ser quizá por el año ahí 2002 o 2003. No, antes, mucho antes. Antes, mucho antes. En los 90. Pues puede ser. No me arriesgo a decir un año, pero ¿sí? Fue en los 90. Sí, pues puede ser. Que yo me acuerdo que incluso cuando me compré el mío en Gigamesh, los amigos de mi barrio me dijeron, ¡qué gran compra que has hecho! Es que es un juego, como dices tú con el Twilight Imperium, una partida de Dune es un evento. Es un evento social, es un evento social, descarado. Del Dune hay que decir una cosa, la idea de Dune venía de otro juego. Sí, eso es algo que yo he leído por internet, que no sé hasta qué punto será cierto, pero mira, que puede ser. Se ve que Dune, sí, la idea original de Dune no era Dune, sino que era un juego del Imperio Romano. Ya ves. Lo que, a ver, nos desmonta un poco la teoría de que... De que está muy bien hilado todo y que está muy bien pensado desde el principio que sea así. Pero bueno, pues es que si ese rumor es cierto, vete a saber. Pero es que da lo mismo. Sí. Dune... Es Dune. Es Dune. Juegas con los Atreides, son los Atreides tal y como son en la novela y en la película. Es que te mete mucho lo que es. No solo por la propia temática, que el juego está muy bien hecho, sino por una serie de reglas en que cada casa se juega de una manera tan diferente. Exacto. Que es que realmente estás sintiendo que llevas esa casa. Hay que decir una cosa. En las reglas, al menos en la edición que tengo yo, están divididas en unas reglas básicas y en unas reglas más avanzadas que te añaden... Más habilidades en las casas y más, una manera diferente, sí, de jugar. Más poderes más detallados, más poderosos... Sí, que yo encuentro que ahí el juego es cuando realmente brilla. O sea, el hecho de, por ejemplo, a mí me gusta mucho la cofradía y ahí tenemos un problema, porque a ti también te gusta la cofradía. Vale, la cofradía en una de las reglas avanzadas que tenía era que ella bajaba su turno, la hacía cuando ella pedía hacerlo. Claro, soy la cofradía, yo controlo los viajes espaciales, aquí vais a hacerlo. Evidentemente, entonces... ¿Cómo cambia el juego cuando puedes hacer eso? Cuando no va determinado el orden por tal y como venía determinado el orden, que era por la tormenta, sino que yo hacía mi turno cuando yo quería. Y antes de que empezases tú, pues espérate que ahora me toca a mí. Y ahora entro yo. Cambiaban muchas cosas, la verdad. Era un juego, señor juego. Yo sé que, por ejemplo, en el Bar Queimada antiguamente hubo incluso torneos de Dune. ¡Qué poca broma hacer, sí, torneos de Dune! El ejemplar de Dune que tienen en el Bar Queimada de Barcelona, sí, que bueno, supongo que lo conocéis, pero si no, muy brevemente, es un bar lúdico que hay en Barcelona al que se va a jugar. A jugar. A beber Coca-Cola, a comer bocadillos de chorizo. El señor Valentín es un gran jugón, tuvo un bar y quería que su bar se jugase. Y ahí van todos, pues, los jugadores. Pues el ejemplar de Dune que tienen en el Queimada, que me parece que el tablero lo tienen plastificado encima de una lámina de madera. Todo lo tiene plastificado. Ese juego tiene solera. Carácter. Tiene carácter. Que digo yo. No, no. Sin embargo, a Dune se le nota la época del juego. Sí, pero aún así yo considero que es un juego que tiene muchas mecánicas que ahora se pueden considerar modernas. Sí, pero me refiero a que una partida de Dune te podía durar una hora. Sí. Te podía durar seis. Exacto. Sí. Yo me acuerdo de una partida que jugamos un domingo por la noche que la tuvimos que dejar porque llevábamos 5 horas y aquello no había que acabar. Cansados. Habíamos entrado en un ciclo de nos atacamos, nos quedamos todos hechos polvo, venga, unos cuantos turnos para recuperarnos, nos atacamos, nos quedamos... O sea, no había forma de ganar. Y había... No, y Dune ya me has hecho recordar que tenía un problema con las reglas, que era la condición de victoria por el número de siege que llegabas a ocupar. Sí, que de hecho se recomienda jugar con unas reglas que, un poquito diferentes, sí, para equilibrar. Un poquito diferentes, porque lo que pasaba era lo siguiente. Todo el objetivo del juego me parece que era tener 3 siege. Que bueno. Que vienes a ver ciudadelas, castillos, sí, de lo que es el mapa del planeta que se llama Dune. ¿Qué pasaba? Cuando aparece un gusano en unas cartas, Que el gusano es un evento que te permite hacer alianzas entre jugadores uh-huh. y compartes la victoria. ¿Qué pasaba? Claro, si solo necesitabas tres, a la que salía un jugador que tenía dos o uno a uno, o tres que tenían uno cada uno, al siguiente turno se acababa la partida. Sí, te quedaba con un, y te quedabas con un poquito de sensación de... ¿Ya? Claro, el problema es que tú puedes estar preparado para ocupar una ciudadela, puedes estar preparado para hacer un ataque sobre un enemigo. Pero que de pronto ese ataque, esa victoria venga determinada por una alianza que se juntan tres y tú en ese turno tienes que resolver un ataque, ¡jo! Es que ya se acababa el juego. Entonces había una regla por ahí que hacer que, si no recuerdo mal, era que era el número de ciudadelas que del objetivo normal del juego más una ciudadela por jugador, podría ser, o algo así. Sí, según la cantidad de miembros que hubiera en la alianza se subía para equilibrarlo un poco, para que no fuera tan fácil ganar con una alianza. Si la alianza era de tres, pues necesitabas cuatro ciudadelas. Claro, y había uno que tenía que tener dos, y era muy diferente y era más difícil teniendo en cuenta que solo había cinco ciudadelas. Exacto. O sea que, pero vamos, un clasicazo como la Copa. Sí, de esa época yo recuerdo más juegos, pero ninguno que me haya marcado tanto como Dune, ni ninguno del que tenga recuerdos de partidas tan memorables. Sí, no, y además escoger ese juego, volver a jugar y volveríamos a tener ese mismo tipo de sensación, seguro, porque ya lo he tenido. Y luego otro que ya vino, que ya ahí ya viene la época de los Eurogames, cómo no, Catán. Los descubridores de Catán. Bueno, no, en mi caso no. Yo empecé a jugar con la edición francesa. Bueno, pero claro, en mi caso sí, porque yo en mi primer Catán eran los descubridores de Catán. Claro. ¿Vale? De Logojuegos. Que yo Catán también lo conocí en la ludoteca, en la Next de Golferix. Claro. Me acuerdo que un día fuimos y nos vino el monitor. Mira, esto es un juego alemán que ahora está muy de moda, está teniendo mucho éxito. Nosotros jugadores de rol que jugamos a Dune, nos lo quedamos mirando así de través. ¿Qué? Sin embargo, recuerdo que fue jugarlo y el recuerdo que tengo es, ¿cómo puede ser que un juego que la partida dura menos de una hora? Claro, yo acostumbrado a jugar a rol ahí 8 horas seguidas, venga, a jugar a Dune ahí 6 horas con el culo pegado a la silla, a jugar no sé qué. De repente te encuentras un juego que en menos de una hora completas la partida y te da casi la misma sensación. Este juego... Pero, ¿esto cómo lo han hecho? ¿Esto qué es? ¿De dónde ha salido? Estos alemanes son la leche. Pero claro, aparte... Claro, aquí en España de alemán poquito. Claro. De francés hay una generación, la generación anterior a nosotros. Sí, hay un corte. Mi hermano, por ejemplo, que en el colegio no estudiaban inglés, no, estudiaban francés. Pues aquí la edición que se podía encontrar de Catán antes de que fuera publicado en español era la edición francesa. Curioso. No, ni siquiera la edición inglesa de Mayfair, porque creo que es posible que ni siquiera existiera aún. Hombre, es de esperar que a lo mejor fuese más moderna la de Mayfair, seguro. Entonces Catán fue... Sí. Yo me acuerdo de Catán, de oírte hablar a ti, de Catán, y a otro, no sé. Sí, a un compañero, a un amigo común. Sí, a un amigo común, que me acuerdo de oír de Catán y que era un juego con un hexágono no sé qué y unas maderas. Y yo me acuerdo de ver una imagen de Catán y no entender por qué ese juego iba a hacer muros. O sea, yo tenía la sensación de Catán, que era un juego que hacía una especie de castillos, una cosa así, y que metías unos muros. Para que no te viniesen a atacar. Y yo tenía una imagen de Catán que era un juego de guerra. O sea, que era un juego de batalla, lo más seguro, porque quizá influenciado por otros juegos que había jugado antes. Claro. Pero, evidentemente, ¿cómo me iba a esperar yo con la trayectoria que llevaba de Imperio Cobra, Giro, Quest, Cruzada Estelar y Dune y todo lo demás, que de pronto fuese un juego como lo que es Catán, de generación de recursos y de comercio? Y la verdad es que la primera vez que lo jugué, quizás fuese contigo. Podría ser, no sí. Estoy muy seguro. Y me quedó una sensación súper rara. Además me acuerdo del hecho de no entender exactamente cómo funcionaba ese juego. Mira que era simple. Pero la verdad es que sí, fue un gran descubrimiento. Además me acuerdo yo el verano que tuvimos, que nos inflamos a jugar a Catán y a juegos Eurogames, que déjalo tú ir. Sí, es ¿vale? que yo la sensación que tengo de Catán es de haber descubierto algo completamente nuevo. Algo que me puede que me pasara cuando descubrí los juegos de rol. Y puede que me pasara cuando descubrí Dune y que hace ya muchos años que no tengo. Esa sensación de sentarte a jugar algo nuevo, algo que dices, esto es una revolución. Y que además es que es eso, que eran realmente nuevos. Exacto. Que, a ver, Catán puede gustar más o menos, pero su importancia dentro de la historia de los juegos de mesa es algo que es completamente innegable. No, desde luego. Es un hito. Hay mucha gente, de hecho... Catán ha llegado a tener tanta importancia y ha tenido que llegar tanto éxito que yo creo que si no lo es ya, va a ser un clásico como lo puede ser Monopoly. Ese sí, es que es el Monopoly, o sea, del, de hoy en día. Es el Monopoly de la época, que es que hay incluso estudios académicos que han hecho comparando Monopoly con Catán y el sistema económico que tienen. Y evidentemente evaluando de que Monopoly es hijo de su tiempo, que venía de lo que había sido la crisis del 29, y Catán parte, curiosamente, de otra crisis, de la crisis de la unificación de Alemania, o al menos eso es lo que se dice. Uh-huh. Y de cómo son filosofías totalmente diferentes. Son juegos económicos, porque Catán no deja de ser económico. Sí, porque a fin de cuentas los recursos son la parte económica. Comprar, construir, comerciar con otros jugadores, pero ahí viene una parte importante que es que cambia totalmente, es inverso, donde el Monopoly es yo a quedarme con todo, con Catán sí que consigues una victoria, pero tienes que compartir eso, tienes que comerciar. Te ves obligado a mover esos recursos. Yo me acuerdo, por ejemplo, una cosa que me cabrea del Catán y que mucha gente, yo cuando veo eso me enerva, es que, es que tiene suerte, ¿vale? Y tú dices, es que no dependas de la suerte. Claro. ¿Te vas a fiar de un dado? Yo no me fío del dado. Procura evitar, o sea, comercia. Que ese dado no vaya en tu contra. Claro, comercia. Y me vas a decir, ah, es que nadie me quiere comerciar. Evidentemente, pero cuando llegas al punto de que nadie te quiere comerciar, es que tú mismo ya generas los recursos. Uh-huh. Yo me acuerdo de ganar una partida sin tener una sola piedra. ¿A base de comercio? A base de comercio, pero lo que hacía era tan salvaje como que yo me iba a construir un pueblo. O tenía para construir dos caminos. Tenía los recursos necesarios para eso. Y a mí me decían de que alguien me estaba ofreciendo una piedra. Y yo era capaz de darle el oro y el moro por esa piedra. Es que no me negaba en absoluto. Pero claro, a base de eso que hice, pues todo el comercio de piedra que había me lo iba quedando yo. O sea, no me hacía falta ni una carta de monopolio de piedra. Yo cambiaba toda la piedra y me la quedaba yo. Y a partir de eso, pues gané la partida. O sea, lo siento, si yo con mi pobre cabecita soy capaz de jugar un juego de Catán no generando piedras y ganando, no me digas que dependes de la suerte, dependes del comercio. Dependes de la suerte, puedes ganar una partida por suerte, puedes perder una partida por suerte. Sí, sí, eso no lo niego. Pero es un juego en el que la habilidad también cuenta. Evidentemente. Es una comparación un poquitín extrema, pero Catán no deja de ser una especie de backgammon muy complicado. Vaya que comparación, backgammon muy complicado. Sí, porque en Catán tienes que procurar disponer tus fichas de tal forma que las tiradas te sean propicias. Exacto. Que las tiradas te sean lo mejor para ti. Backgammon tiene una filosofía muy parecida. Backgammon mueves tirando dos dados. Te puede salir la peor tirada del mundo, te puede salir la mejor tirada del mundo. Sí, correcto. Tienes que procurar colocar tus fichas de tal forma que cualquier tirada te favorezca. Te favorezca, o intentar aprovechar, o intentar colocar tus fichas intentando que las tiradas más probables sean las que obtengas y necesites. Exacto. Pues claro, Catán también juega mucho con la pirámide de probabilidades que hacen los dos dados de 6. Sí. Que es lo bueno que tiene es que es tan reducida y al mismo tiempo lo suficientemente amplia como para permitir esa variabilidad y que al mismo tiempo sea fácil de controlar. Sabes que si construyes en un 11, pues a la larga lo vas a tener chungo. Vale, que sí, hemos visto partidas en las que te salen 4 11 y todo el mundo se queda, jolín. Ah, pero es la suerte. Pero está claro que si construyes en los 6 y en los 8, ahí lo vas a tener más fácil. Claro. Lo vas a tener más fácil porque es lo que sale más. Desde luego. Total, que acabando como nos hemos acabado con Catán, yo creo que hemos pegado un pedazo amplio repaso. Sí, un repaso desde los años 80, que es cuando empezamos a jugar 80, nosotros, hasta ahora. Sí, hasta ahora, con juegos realmente extraños, con juegos realmente muy chulos y no veas, y con un montón de experiencias acumuladas por ahí, realmente curiosas, seguro. Y algunas cuantas más que se habrán dejado de gente que no habrá mandado mail. Que si queréis explicar vuestra experiencia en los comentarios de la entrada, pues oye, os animamos a ello, porque seguro que será algo muy interesante. Por supuesto que sí, que no os cortéis en poner ahí en los comentarios, porque es parte muy importante de eso. Total, que solo nos queda, pues, despedirnos y recordaros por lo que siempre os recordamos. ¿Los que tenemos que recordar? Pues muy fácil. Nuestra página web en lavozdesujuego.wordpress.com. La manera de contactar con nosotros, que esta vez os voy utilizando un poco más, lavozdesujuego@gmail.com, y en las redes sociales, Twitter, Facebook, Google Plus, iTunes, Wargame Geek, nos buscáis por La Voz de Juego y seguro que aparecemos fácilmente. Y hasta aquí el capítulo 7, que podemos decir capítulo verano, Especial nostalgia. Especial nostalgia, sí, con una lagrimita musiquita a la señorita Pepis. Nos vemos en el capítulo 8. Que será el primer capítulo de la segunda temporada. Sí, segunda temporada, o sea que mola. Ya hemos cumplido un año. Hay que ver qué pasada, quién nos iba a decir que vamos a llegar tan lejos, tal y como empezamos. Y nada, pues eso es todo. Esperemos que os haya gustado este programa especial y nos vemos, esperamos, pues dentro de poco. Después del verano. Les ha hablado la voz de su juego.